Silencio en la sala y de esta manera arrancamos con nuestro capítulo 256. ¡Bienvenidos! Nuevo programa de Pasar la Onda. ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad estar nuevamente al aire! Veo miradas cómplices y qué divertido que es esto realmente, ¿eh? Buenas noches, gente. Buenas noches. Iba a decir hola, pero dije mejor no. Digo buenas noches. Sí, esa palabra creo que la tenemos que borrar del diccionario. Bueno, buenas noches para tutti y quanti. Arrancamos hoy nuestro capítulo 256, nuevamente estamos al aire, creo que esto ya lo dije recién, hace escasos 3 segundos. Exactamente. Bien, así me gusta. No le robé la palabra a Nacho. Nacho, si le prestás la palabra exactamente. Esa es mi palabra, ¿sabes qué otra palabra no dije hasta ahora en el año? ¿Cuál? www.pasaronda.com.ar. ¿No lo dijiste todavía? No. Mirá vos. Yo lo dije antes que vos entonces, porque lo dije el miércoles en mi buena casa. ¿Es verdad? Exactamente. Me acordé cuando dijiste eso, que habías dicho eso, y dije, tengo que repetirlo. Te lo robo. Bueno, se van a pelear este año por eso. Es una cosa, viste, como que te seduce. Tenés ganas de decirlo. Lo mismo decías de mí. Qué asco, claro, por Dios. Ya empezamos, muchachos. Bueno, bienvenidos. Sepan que esto suele ser de esta manera. Va a haber bastante delirio entre nosotros. No lo podemos evitar. No somos personas normales, gracias a Dios, igualmente. Y vamos a estar haciendo este programa como lo hacemos todos los jueves de hace ya casi 6 años. La verdad que no me acuerdo cuándo cumplimos exacto. Creo que es el 11 de noviembre o el 10 de noviembre que cumplimos. Los sí, años era, como era por existencia. Sí, como existencia de radio, ¿no? Bueno, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando nuevamente en lo que es la conducción. Iba a decir operación técnica, o fíjate, tengo metido el chip acá adentro. Hoy, a esta hora, estoy en conducción. Así que, bueno, un placer nuevamente estar aquí junto con todos ustedes del otro lado, que esperemos que sean varios. ¿Quién hablaba primero? ¿Quién tiró la dirección, el HTTP de Pasar la Onda? Es el señor Juan Ignacio Miranda, que es el co-conductor de este programa, y además de todo eso, está en la operación técnica. Buenas noches para todos los que están de aquel lado nuevamente, y también buenas noches Cristian, buenas noches Gillo, buenas noches Leo, buenas noches Nano y buenas noches Nano. Buenas noches Nano y buenas noches Nano, es medio difícil decirlo. Tenemos a las Nanos, el Nanos Team, ahí con lo que son las imágenes, con las redes sociales, así que bueno, a conectarse con nosotros. La verdad que muchas gracias, ¿no? Porque veo que hay mucho, está habiendo mucha interacción en lo que es el Facebook. La verdad, muy bueno, está laburando a full el Face, así que bueno, se pueden conectar con nosotros, es la principal herramienta que tenemos, aunque ahora tenemos una herramienta más, pero la principal son las redes sociales, es decir, Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos a Nano González hoy con las redes sociales y tenemos a Nano Wagi, nuestra fotógrafa filmadora también, pero filmadora queda mal, no me gusta decirle filmadora porque es como si fuera un objeto. Grabadora no suena mal. El creador queda peor todavía. Nuestra chica de las imágenes. No, chica decir también es un objeto. Ah, no. ¿De qué? ¿De film woman? Film woman. Bueno, hablando de woman, quiero presentar a la woman de nuestra mesa, a la señorita Gigi Rock. Ay, pero muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, un lindo día hoy, la verdad. Salió el solcito, estoy contenta. ¡Alelu! ¡Alelu! ¿Se pasó el sueño ya? No, sigo teniendo sueño. Las 24 horas del día yo tengo sueño, pero bueno. Acá estamos para pegarte un par de cachetazos y despertarte. Vas a estar hablando, vas a estar contándonos. No cachetazos, violencia no. Ni menos contra las mujeres, menos. Hablando de cachetazos. Esta estamos semana. Sí. Hay que peguémosle a los niños, pero no a las mujeres, a ¿no? A los niños están. Ah, no, para eso tampoco, estaba bien. Che, pará. Vas a estar hablándonos de Ira. Sí. Estuvimos el sábado viendo a Ira en lo que fue el Roxy ahí en Luisito Vega. Y bueno, presentando las bandas nuevas. Y hoy tenemos el sótano de Chicho. Desde el sótano de Chicho nos trae tres bandas. Sí, vamos a traer tres bandas. No, queda muy lindo lo de el sótano de Chicho, pero bien. Ya lo dijiste vos, así que bueno, palabra santa. Sí, así me gusta. Fuimos varios, ¿sabes? Tenemos, que estamos de acuerdo. No, lo fui yo solo. Verdad. Éramos unos cuantos que estábamos con el sótano de Chicho. Tenemos también al señor Leo Bonini, la co-conducción. ¡Aplauso! ¡Hoy está vestido! Vengo vestido hace tres programas, chicos. Por eso, nos seguimos sorprendiendo. Lo que estaba pensando era si Chicho iba a decir que hoy estaba bañado, porque vengo bañado siempre. Bien. Hoy te sorprendió, no te dijo el comentario típico. Hoy me parece que no. ¿Hoy no? Bueno, parece. Son solo apariencias. Bienvenido. Buenas noches, Radio Escucha. Buenas noches, equipo. Los quiero a todos. Arrancamos con música a nuestro programa, con mucho amor de parte de Leo en este caso, y también de nosotros, ¿por qué no? Arrancamos con James Addiction haciendo Just Because. Bienvenidos, capítulo 256, está en marcha. Arrancamos con lo que es agenda de viernes. No me quiero olvidar de mandarle un saludo a Marcelo Olivieri, un crack conductor de Tardes de Ultramar en Radio Papa Francisco, que es la radio que trabajo y no me pagan. Pero bueno, en algún momento calculamos y rogamos que sí, no que lo hagan. En algún momento te van a pagar. Papa Francisco va a hacer que te paguen. Bueno. Por algo se llama así la radio. Vos tenés fe. Yo tengo fe. Eso de eso sobra. Así que le mando un gran saludo a Marcelo. No sé si nos estás escuchando, pero si estás escuchando, un gran abrazo. Un tipo que sabe muchísimo de música y aparte es buena gente. Arrancamos con lo que es nuestra agenda de viernes. Escuchamos a Jaque Reina. Pedazo de bandón. Los muchachos de Jaque. La verdad que no me acuerdo en este momento dónde son, pero son de acá, de Buenos Aires. Los monitos. Creo que sí. Yo recuerdo que vinieron el año pasado. Vinieron dos veces. Yo estaba en la última y escuché los tres discos, la verdad, excelente. Uno mejor que los otros. Una bestialidad. Sí. Corazones amputados. Sí, que habíamos un dicho. Un discazo. Sí. Bueno, no, un disco. Corazones amputados y justamente en el disco en el que laburan con Corbata. De carajo. Y también con. Me sale Andy, pero no. Es. Son tres. Tenemos Andy, Corbata. Sí. Y el violero, que no me acuerdo en este momento, le mandó. Qué se le va a hacer, a veces pasa, ¿no? Laburaron justamente con gente carajo, entonces, y se nota bastante la influencia en ese disco. Después los otros no son tan parecidos. Es claro, para mí es el que tiene más power. Sí, puede ser. A mí, yo los vi por primera vez en Mar del Plata, en Liverpool, justamente esta semana. Subieron una foto de ese show y me vinieron así como. Quiero verlo. Cuando me enteré que estaban, dije, vamos. No digas que gato. ¿Cómo? Nada, no importa. Paso. Bueno, ok, paso de largo, sí, claramente no lo escuché, así que seguimos de largo. Van a estar tocando en lo que es Greens, esto es en Avenida López de Vega, 2542, junto a la gente de Amazonas. Le mandamos un gran abrazo al Chaca y a la Bruja, gente de Greens. Y acá se suma, Chicho, ¿por vos los conocés bien a Chaca o no? Va, lo conocés al Chaca. Sí, la conozco hace bastantes años. ¿Sabes? Claro, y sí, de toda la... Sí, porque es Gillo Rock. No por nada ese apodo, ¿no? ¿Entendés? Por eso lo conoce Chaca. Y Chaca de rock sabe bastante, ¿no? Me acuerdo que lo he visto en fotos con la remera de 25 de hace mil años. Así que un tipo que siempre ha estado y la rompe el chabón. Esa es la primera fecha que tenemos para contarte lo que es agenda del día viernes. Pasamos a la siguiente. Vamos con un poquitito de Punky. Decíamos un poquitito de Punky en la noche. Super Uva es lo que está sonando, haciendo Sábado de Lluvia. Nos vamos para. Acá tengo. Me metí solito en un brete, zona sur, saco. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, zona sur. Sí. Bien, gracias. Gracias, porque de un momento dije, saco, zona. Y quedó así el monito. Cerca de Adrogué. Bien, pasando a Adrogué, ¿no es? Me drogué en Adrogué. Ponele. Dejémoslo ahí. Me adrogué. Bueno, no van a estar solos, van a estar junto a la gente de 1943, Explended y Responsables No Inscripto. Esto va a tener lugar en Amparo. Quedó medio injusto, ¿no? No, Carlos Pellegrini, 788, localidad de Bursaco, a las 21 horas. Leo se me está. Para mí esa dirección tenía otro nombre de antes, ¿eh? ¿Vos decís? Me suena el Pellegrini 788 en Bursaco, me parece que era otro lugar tenía antes. Puede haber cambiado de nombre. Tenía otro nombre, ¿no? Ese lugar. Eso. Claro, cambio de firma. Claro, sí, lavado de dinero también puede ser, ¿no? Cuentas offshore. Todo puede ser, ¿qué sabes? Podría ser. Bueno, gente, cuestiones que estamos en lo que es agenda, suena un poco de punk, que hay de todo un poquitito para hoy, así que quédate con nosotros disfrutando del capítulo 256. continuamos con la temática. Me encanta porque Nacho me dice vamos y me tiene ahí como en, digamos, en pausa, ¿viste? Cuando quedás, es que le gusta, la imagen le gusta el suspenso. Es así ese suspenso que te dijo ahí, ese momento de que salgo, no salgo, y de pronto te bajo la bandera así rápido, es como las picadas. Es claro. Cuando siente el poder del operador, es como, sí, ahora sí. Vas a esperar. Claro, vas a quedarme así mirando con los ojos abiertos. Bueno, está bien, estamos al aire, ¿no? Y ¿seguimos? Te voy cebando mientras sale. ¿Ah, qué querés salir a hablar? Ahora bueno, vas a sufrir. Claro, sí, sí, bueno, es una característica, Nachito, el rigor le gusta al muchacho. Bueno, seguimos con la temática, ¿no? Sí, la verdad que todo esto está siguiendo una temática bastante tenebrosa. Más bueno, de lo que se viene el día. Está bien, está todo punky por ahora. Está difícil, ¿qué? Viene punky por ahora. Toda viene la punky, música, ¿no? La agenda arrancó, sí, arrancó bastante arriba, no me di cuenta de eso, pero buenísimo, ¿no? Le escribí la agenda y la verdad que, te soy sincero, la escribí en un McDonald's, aprovechando el wifi de McDonald's, obviamente, en el celular. Así que aproveché ese momento que tenía el dope y bueno, es así, ¿no? El tiempo no abunda y cuando lo tenés hay que aprovecharlo. Por lo menos soy de esa idea yo. Eso es producción, eso es producción, exactamente. Exactamente, es no sacarse la cabeza las cosas. Bueno, cuestión es que estamos escuchando Sin Ley. Lo vimos hace un tiempazo con Nachito, no sé si te acordás, en el Palermo Club. A mí me sorprendió porque no esperaba una banda tan variada en cuanto a lo sonoro con los muchachos de Sin Ley. Porque convengamos que el punk es 1, 2, 3, 4 y vamos. Pero había muchos matices en Sin Ley. Una banda con un sonido muy limpio, digamos, ¿no? Muy claro el sonido en sí. No es una banda de un punk y tal, de salimos a romperla, que no importa lo que pasa, sino que no, un poquito más cuidado, más trabajado. Muy interesante realmente para el que quiera ir. Van a estar tocando en Circus. Nos vamos ahora para lo que es zona oeste, Avenida Florencio Varela, 1998, justamente allí en San Justo, enfrente de la facultad. Van a estar junto con Mal Momento, Doble Fuerza y Los Mentirosos. Le mando un gran saludo a Cañito. Amigo genio Nicolás Canosa, no nos estás escuchando, pero no importa, me acordé de vos y te mando el saludo. Porque por ahí en algún momento lo escuchás, porque lo subimos el programa a nuestra página, porque lo podés escuchar desde ahí, porque podés escucharlo desde el Facebook, porque nos podés encontrar, obviamente, en lo que son las redes. ¡Y te van a atender las chicas! Te van a atender en Nanus Team. ¡Esa! ¡Hello! Y prontamente más novedades, así que estate atento, a ver, que viene mucho más. ¡Puf! ¡Puf! ¡Dos en la galaxia, en los que escuchamos! Continuamos con nuestra queridísima agenda del día viernes, es decir, mañana. Y ahora pasamos a un poquito de rock and roll, ¿eh? Exactamente, Heroicos Sobrevivientes. Una banda que tiene un par de añitos largos, en forma paralela con Blues Motel, digamos. Más o menos, son gente amiga entre ellos, creo, ¿no? Sí, sí, han hecho muchas fechas juntos, han festejado aniversario de aniversario de aniversario. Esa banda que tiene, bueno, cuando ya llegas a tener una banda que tiene más de 20 años, tenés aniversarios, pero de hasta que te canses, tenés aniversario de tema, aniversario de disco, aniversario de juntada, aniversario de cambiada de parche. No sé, de cualquier cosa tenés. Aniversario de muerte. Ah, aniversario de muerte también, ¿por qué no? Bueno, cuestión es que, claro, esos son los que mejor la pasan, ¿viste? Ponele. Como les decíamos recién, está sonando Heroicos, van a estar tocando junto con Morgana, La Viciosa y Nova. en el XLR Club. Esto queda en Tribulato 449, noroeste del conurbano bonaerense, es decir, San Miguel, desde las 21 horas. Pero tenemos un par más para tirarte en esta ocasión de fechas, ¿no? Digamos. Exactamente. En este momento. Ahora, no, mañana. En este momento, sí. Va, a veces no lo tiré, 9:20. No, no. En 40 minutos, no, en 40 minutos pueden llegar. Acá en Dionisio, en el barrio coqueto de Flores Divino, van a estar las chicas de Maldita Conciencia haciendo un poquito de punk. El que esté al pedo que pase, tome una birra y escuche música de mujeres. Porque las mujeres no escuchamos pop y tango nada más. Música bien, militar. Pasó a ser música femenina, el rock también. Muy bien. Nunca dejó de serlo, me parece, ¿no? No, porque me encanta el tango, digo. El rock minita, sí, entonces. Rock minita. Propiamente punky minita. En este caso, en lo que es la anteúltima fecha que teníamos también para traerte, bueno, esta de jueves en este caso, o sea, en 45 minutos, pero el de viernes era la de Heroicos, y ahora pasamos, sí, a la última de agenda de viernes. Estamos escuchando a Mimi Maura, que va a estar tocando en Sala Siranush por duplicado, es decir, toca mañana y además el sábado. Dos fechitas mete Mimi, que está sacando, creo que, un disco acústico ahora. Es lo último que está presentando. Viste que a Mimi como que le encanta el tema del refrito. Sí, ¿no? Como que suele repetir los temas, siempre un tema repetido, siempre borrar, como es el caso que estamos escuchando de fondo, ¿no? Pero como que no es que se va actualizando completamente, saca un CD con todo nuevo, sino que siempre uno encontrado, algo por ahí, algo que viene dando vuelta ya de antes. Esto me parece que viene de Kineki, justamente, ¿no? Este tema. Este que estamos escuchando actualmente, sí. Que es un disco que está grabado con gente, digamos, de origen oriental, por lo menos. Y son japonés, en Japón. Son todos de Japón. Es grabado allá. Está grabado allá y es con gente de allá, justamente. Exactamente. También. Lo divertido sería si grabara allá con gente de acá. Claro, ¿cómo le pones, no? Al disco. Bueno, todo un enigma. Esta es la última fecha que tenemos para pasar de mañana viernes. Mimi Maura en Sala Siranush, en Armenia 1353. Nos queda una más. Sí, sí, exactamente. Nos queda una más que nos estábamos olvidando, colgadísimo, Cristian. La gente de Zumbadores va a estar presentándose mañana en Museo Rock Rivadavia al 11.000, si quieren pasarse de 23 horas. Ahí está, un gran centro para los muchachos de Zumbadores, también una banda que vienen luchando, laburando hace mil años. Un abrazo a la gente de Museo Rock que se estuvieron comunicando con nosotros en esta semana, pero bueno, desde acá, bueno, mejoren un poquito la propuesta, digo, ¿no? Estamos en tratativa. Poné la torta, Museo, dale, loco. Sacá la papota, poné ahí arriba la mesa y hablamos lo que vos quieras. No, mentira, todo bien. Un gran abrazo a la gente de Museo Rock. Escuchamos entonces a Mimi Maura haciendo Sinnerman. En un ratito estamos con la gente de Inverso, banda que viene de Rosario, que ya están aquí junto con nosotros. Más tarde también tenemos notas con Sheites por teléfono. Y además tenemos cobertura de Parapipou también, que eso no lo dije, en la trastienda, además de la de Ira, que nos va a estar comentando Chillo. Y no se olviden también de la, de la sección de Chillo, ¿no? Vamos a estar presentando bandas desde el sótano de Chillo. El sótano de Chillo. Vengan a conocer mi sótano. continuamos entonces con el capítulo 256 de Pasa la Onda. Y ya estamos con los chicos de Inverso. Muy buenas noches, bienvenidos. Y lo que estábamos escuchando era Grietas, primer tema del disco justamente, así es, ¿no? El tema que abre el disco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por el espacio, antes que nada. No hay por dónde, Santiago, bienvenido. Gracias. Sí, el disco que le da apertura a nuestro... El tema que le da apertura a nuestro primer disco. Ahí así va. Eso era lo que estaba sonando. Sí, bueno, antes que nada, vamos a ir presentándonos y después presentándose ustedes, porque a mí ya me conocen. O por lo menos deberían, ¿no? Si están escuchando el programa, ya la voz esta la tienen, de alguna manera. Bueno, Javier, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andás, Emanuel? Mi nombre todavía. La reputa madre, me dijiste que tocabas la batería, yo me confundí. La verdad, porque yo con los nombres soy un desastre, boludo. Perdóname. Son cosas que pasan igualmente. Así que bueno, bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, gracias. No te voy a decir el nombre porque ya fue, boludo. Si lo puedo, bienvenido. Bueno, Javier Bajista, hola, ¿qué tal? ¿Qué tipo ¿cómo les va? De puta que decimos los nombres? Disculpen, sepan disculpar. No, está perfecto. Dice que me van a decir, no, boludo, sí, la sí. Mierda de tu hermana, no, ya lo dije. Bueno, bienvenido, chicos. ¿Cómo se siente Buenos Aires? O sea, son de venir bastante seguido porque son de Rosario ustedes, le aclaro a la gente que por ahí no los conoce, le digo, o sea, se adaptan bien a Buenos Aires, les cabe estar en Buenos Aires, o decís la puta madre. Hemos venido, los tres creo con experiencias con bandas anteriores, hemos venido con Inverso también, por supuesto hemos venido en ocasiones anteriores, pero claramente es un caos al lado de... Sí, al lado de Rosario. Es que es demasiado abismal la diferencia, o sea, estamos en Rosario, que es una gran ciudad, a comparación de Córdoba, por ejemplo, todo, pero acá es el cuádruple, todo es por cuatro, ¿me entendés? Es demasiado caótico, pero igual en ese caos yo pensé que no me iba a adaptar mucho, yo estoy acá desde el lunes y la verdad que me siento, mientras cada día que pasa, un poco mejor y más cómodo al quilombo de gente y todo, así que la llevo bien. ¿Dónde están parando? Yo estoy parando en la casa de una amiga. Sí. Y los chicos están parando en un hotel y mañana vamos a parar los trenes en el mismo hotel. Así que bueno, sí. Bueno, ¿y el hotel por dónde queda? El hotel queda acá nomás, en 24 de noviembre, al 200. Acá nomás. O sea, bueno, bien, o sea, más o menos se van adaptando a la ciudad. Sí, sí, a poquito. Claro, y a poquito, ¿no? Se están tirando cosas. Yo trato de abstenerme. Tiró algo allá que me parece, no, ojo, pará, que venga acá a hablar. Trato de abstenerme porque si me dejo llevar por todos los comentarios que hay alrededor, esto es un quilombo. Está bien. Ya es un quilombo de por sí, digamos. Sí. O sea, que bastante, bastante difícil se hace manejarlo en algún punto. Bueno, el disco se llama Fiel Estabilidad, pero no es lo primero que hicieron, digamos. Antes estuvieron laburando, estuvieron mostrando otras cosas. ¿Desde cuándo más o menos estamos hablando de esta formación de Inverso? Porque ya me contaban que... venían la mayoría de otros proyectos. Sí, del año 2010, hace que estamos juntos, hace 6 años ya. Sí, veníamos de otros proyectos, ellos dos ya se conocían, se separaron de sus respectivas bandas y decidieron armar una banda. Y bueno, yo conocí a Emma y me invitó a sumarme al proyecto y desde ahí arrancamos y no paramos más. ¿Y el formato de trío ya estaba pensado? Estaba pensado, sí. Va, no sé, yo por lo menos cuando caí estaba pensado. A mí me metieron. Al principio cuando decidimos armar la banda con Santi, él tenía pensado meter otra viola, porque dice, no, un trío no, va a quedar vacío, que esto que lo otro. Y yo, no, Santi, vamos, el trío. Tranquilo, que el trío va como piña. ¿Por qué te resistías al...? Bueno, suena medio porque feo, yo venía, pero... porque justamente mi ciclo fue evolutivo, venía de tocar la guitarra solamente, después de una banda de cantar solamente, después de una banda de tocar la guitarra y cantar, con otra guitarra de fondo. Sí. Y esto era de pegar el último salto, cantar y tocar la guitarra yo solo. Claro, ¿entendés? Era, entonces era lo último. Y pasé por todas las facetas hasta que me encontré con esto solo y no me animaba un toque. Bueno, no me acordaba que me había empujado él, pero claramente sí, por lo que dice la historia me había empujado él. O sea, él sería el de memoria. Así que sí, claro. Sí. Exactamente. No, siempre hay bien, uno, como... viste, en la banda que te va haciendo acordar. No, boludo, vos sos... Bueno, en mi caso soy yo, ¿no? Yo nunca se acuerda de nada, pero bueno. es así lo tuyo, ¿no? No me acuerdo por qué lo decís. No, yo tampoco me acuerdo, es lo que te estaba diciendo. Bueno, entonces ya estaba planteado como... Como trío de entrada, trío, sí, entrada. Sí. ¿Por qué había... mierda pensaron así, digo? Y porque la verdad que estaba... Era una buena propuesta. De hecho, la primera vez que nos juntamos a ensayar, que ahí es cuando justamente se decide que el trío era lo correcto, se termina de definir, claro. Cuando hubo... esa magia en el aire, por decirlo de una manera, ¿no? Que los tres podíamos... O sea, Emanuel y Javi son gente que toca muy muy progresivo, muy bien y llena mucho los espacios, ¿me entendés? Entonces yo podía estar haciendo con la guitarra una cosa así, cual lo que sea, y lo dos atrás, ¿no? Mientras estaban rockeando prolijo una pared, tenía atrás, ¿me entendés? Entonces dijimos, bueno, esto se puede. Y justamente esa es la combinación también de la banda. Yo soy una mure total, a mí me gusta el grunge también, tengo grito con la guitarra, hago locura para otro lado. Y los chicos mantienen una pared que hacen que todo eso no se desmorone. Mantienen una base, o sea, te dejan jugar básicamente. Exactamente, sí, te sí. Te dejan divertir, te dicen, bueno, además, justamente también tenemos influencia distinta, lo cual también a la hora de hacer el embudo sale inverso, porque a los tres nos gustan tipo de música distinto, siempre digo lo mismo. Si a los tres nos gusta... Ahondemos un poco en eso, porque sí, honestamente, yo escuchando el disco, no me gusta encasillar, pero medio como que lo haces inconscientemente en un punto, ¿no? Es como que yo lo encuentro medio alternativo, sí, más tirando a la corriente, como, bueno, la semana pasada tuvimos a los chicos de Aura, antes tuvimos a Bigger, todos como por ese tinte, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Que se arrancó por ahí con el Luca. Tal cual, nos encontramos identificados. Entonces, ¿por dónde vienen las influencias, digo? O sea, si tienen que empezar a hablar de influencias, ¿por dónde vamos? Decirle vos qué influencia tenés vos. Sí, vos sos una persona, claro. Vas a hablar por vos, no va a hablar por vos. Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí, me gusta, serio. No, cada uno tiene influencia distinta. Porque vos, por ejemplo. Yo. Tuvieras que definirlo así. Y a mí, más de chico, me gustaba más el progresivo. Y ahora, viste, musicalmente uno va creciendo, entre comillas, y. Vas a putosando, más sencillo. Claro, y ahora estoy escuchando mucho funk, viste, más ese estilo. Pero fan del bueno, ¿entendés? Pará, ¿cuál es fan del bueno? Porque hay fan que medio que apesta. Hay, ponele ahí una banda de un músico noruego que se llama Ole Boru, que el loco noruego tocaba thrash metal, loco, nada que ver. Y de golpe tiene una banda funk que es terrible, tiene unos arreglos, unos músicos zarpados. Buenísimo, boludo, lo voy a buscar. Bueno, ahí estamos donde yo todos los días de mi vida no escucharía para nada esa banda, ¿me entendés? Entonces ahí está donde no... Nos fusionamos y nos mezclamos entre sí, porque yo escucho otras cosas y Javi también otras cosas. Entonces, a la hora de componer todo, sale algo que no digo que un sonido original, por supuesto, porque está todo inventado ya a esta altura. Es difícil decir. Ya está, bueno, está todo inventado a esta altura, sí, vamos. Está todo inventado. O yo sea, podemos sentirnos identificados con Bigger, Lucas Sativa, o sea, en el sentido de que vamos para otro lado de lo que es el rock nacional y nos animamos a hacer algo distinto, pero que está todo inventado, está todo inventado. Sí, la realidad es que, bueno. Las combinaciones pueden seguir existiendo, pero digo... Las fusiones que se hacen entre los integrantes son más que válidas, porque claro. Si a los tres nos gustara Nirvana, ¿vos qué te parece cómo sonaría la banda? No creo que suene así granchero o, digamos, sonaría, sería Nirvana, ¿me entendés? Si a los tres nos gustara Nirvana, claro, por ahí vamos los tres para el mismo lado. Entonces está bueno que nos gusten cosas distintas. Al mismo tiempo. ¿Javier? Sí, yo soy más metalero, por ahí, por decirlo de esa manera. O sea, más de escuchar Pantera, más de ese palo. Mega, ¿esto va hoy por hoy o estamos hablando de hoy por hoy cuando era más chico? Y bueno, sí, hoy por hoy también escucho otras cosas. Por los siglos de los siglos, escucho fusión, qué sé yo, puedo escuchar otro estilo también. Sí, pero no vas a llegar por ahí un funk. Sí, funk me encanta, también. Por ejemplo, lo que este muchacho que decía Emma, me lo mostró él. Me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho, ¿no? Los animales. Claro. Pero que a Santi por ahí no le no le gustaría eso. Somos abiertos, pero por ahí a la hora de aplicarlo a la banda es otra cosa. O sea, somos abiertos, escuchamos mucho. Para escuchar, todos tenemos nuestras preferencias, pero a la hora de ponerlo en la banda, por ahí uno aplica lo que más mama, digamos, lo que más va absorbiendo. Aparte, uno aplica también lo que va para la canción. O sea, no va a meter un, claro. Qué sé yo, un feel de bata, claro, ¿me entendés? Que no tiene nada que ver con la canción. Claro, somos medidos en eso y además. Lo que siempre decimos que una otra cosa que nos distingue, que seguramente otras bandas también lo deben tener, es que nos decimos la cosa en la cara, ¿me entendés? Pero para bien a la canción, para el bien final, del trabajo final. Cuando pides si por ahí decir, boludo, escúchame esto, nos estamos yendo a la cara. Si por ahí una melodía, claro, y nos lo decimos en la cara, ¿me entendés? Porque por eso digo yo que, bueno, nos animamos a producir el disco nosotros mismos, justamente por ese motivo, digamos, porque nos podemos decir las cosas de frente o decir... Esta parte está de más, esta parte, mira, acá podría ser objetivos, digamos, podría hacer otra material. Cosa, sí. Se genera un debate sano y se llega a lo mejor para el resultado final de la canción y de que a la gente le agrade. O sea, siempre estamos muy concentrados en eso. O sea, cualquiera de los tres puede opinar del instrumento del otro sin que haya problema. Claro, hay veces que en otras bandas suele haber una pared ahí imaginaria como... Yo no soy batero, entonces yo sobre la bata no puedo decir nada. Esto me lo decís Pero está quedando horrible lo que está haciendo el batero. ¿Te ha pasado anteriormente esto mismo? O sea, no, yo lo he visto muy de cerca. Otras formaciones, ¿no? Lo he visto muy de cerca con banda amiga que no se animaban a decirle, qué sé yo, al baterista que estaba haciendo mal la cosa porque no eran bateristas. Y escúchame, loco, pero te está quedando mal la canción porque claro. Ese baterista está tocando mal esa parte o porque esa parte no agrada o porque está de más. Exacto, entonces, ¿por qué no le vas a decir por más de que vos no seas batero? ¿Qué problema hay? Si vos escuchás música y en la música que vos escuchás, escuchás la totalidad de la música. Vos estás escuchando un bajo, una bata, una viola, estás escuchando todo. Entonces, ¿por qué no vas a poder opinar? O vos cuando escuchás tenés música que opinar. Y sos guitarrista, escuchás solamente la guitarra. Y vos no, yo no estoy ni cerca. Vos cuando sos cantante escuchás solamente la voz. Y vos cuando sos bajista escuchás solamente el bajo. No, él ¿cómo que no? Mega de ponerle porque le gusta todo, de pie a cabeza. Claro, completo. Banda punk porque le gusta todo completo y así. Así es, así claro, es. Ya está, y dejá. Sigo. Vos dame que yo sigo. Sí, ya está. Pero está bien. Mirá, no me dé línea a mí porque vos. Traele un porrón y. La idea es que te fresco. Hasta las 12 no para. Hasta las 12 teníamos todo el programa en monólogo. No, metía el chabón. Bueno, pero para, vamos a cortar entonces un poco con música, ¿están de acuerdo? Dale, vamos, dale, no hay problema. Vamos a escuchar entonces ahora, casi me mato, vamos a escuchar Matrix, que tiene un videito muy curioso. Ahora cuando lo terminemos de escuchar, vamos a estar conversando, así se dice, con los chicos de Inverso sobre este temita y obviamente sobre otras cosas más. Estamos en el capítulo 256 y suena Inverso. Por ahí realmente no hace falta un clic. En parte vos y en parte soy yo. Una canción para los dos. Pasan las horas sin ver la luz. Cuanto miedo. estábamos escuchando recién Matrix, que no está escrito igual que como es la peli, está escrito con doble T, justamente por eso. Sí, sí, justamente para que sea un distintivo pequeño de la película, porque ya me han preguntado, ¿tiene que ver con la película? No. Pero, un poco sí, boludo. Tiene que ver en el sentido nada más de que estamos como viviendo en una Matrix, entre comillas, con el celular, con internet, a veces nos olvidamos de vivir la vida, de mirar el sol, mirar el cielo, ¿me entendés? De hablar con un loco y mirarlo a los ojos, de encararte una mina cara a cara. Nos olvidamos si de eso. Más, no, si te más, bueno, por eso. Boliche, nada más. ¿Entendés? Entonces se trata de eso, que a veces estamos en una Matrix, entre comillas. Bueno, pero entonces sí tiene que ver un poco con la película. Sí, sí, un poco. Claramente, obvio, obvio. O sea, algo con la peli tiene que ver, pero este Matrix con dos T, el nuestro. El Matrix con una T, el de la película, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Ahí está el Jeite, muy bien, justamente hablando de Jeite. Un ratito vamos a estar hablando con la gente de Jeites, pero sin S y H, solamente con J. Bueno, el video justamente se lo ve, como decías vos, un chabón con el celular que está inmutable, el mono. Inmutable, sí, sí, sí. Bueno, pasa habitualmente. Situaciones que nos encontramos diariamente a veces. Y que somos actores a veces en esas mismas, claro, situaciones. Claro. Nos pasó, o sea, cuando estaban filmando el video, decía, bueno, yo esto también lo hago. Sí, sí, sí, obvio. Todo el tiempo, obvio. Olvídate, además quisimos expresar justamente esas situaciones. Vos estás en un grupo de amigos tomando una birra, y uno, dos, y sí, un rato. Yo digo que siempre hay un momento, no sé si se dieron cuenta, pero hay un momento cuando estás reunido con gente que todos al mismo tiempo agarran, claro, el celular. El momento del celular, sí, automático. ¿Viste? Sí. Pasa siempre. O sea, sin ponerse de acuerdo, sacó uno, sacó el otro y dijeron, bueno, también. Yo también. Ves qué onda y después vuelven a la charla. Claro, pero cuando te quedaste solo decís, qué pelotudo, vamos. Claro, vos también. Claro, celular, a eso voy. Es como que vos también tenés que agarrarlo, digamos. Si tenés un Nokia 1100, cagaste. Pues, claro, bueno, pero existe todavía el Nokia 1100, ya. Ya ni, yo creo que ni el Linear se lo conseguís, boludo. Sí, ojo, ojo, que eso garpaba bocha. Eso es verdad, boludo, tenía la interna, impresionante. Aparte no se te rompía nunca el Nokia. No, ahí al inodoro lo agarraba así, lo limpiaba, chao. Mira, lo podías, sí, sí, me acuerdo que tengo un conocido muy cercano que jugaba la pelota con el Nokia 1100. Sí, mirá, muy cercano, te diría que lo tengo a mi izquierda, mirá. Más o menos. Pero sí, se la reventaba. Bueno, cuestión es que uno vive medio pendiente. Ahora salió justamente una promoción de una marca de ropa que habla justamente de esto, que está ahí Franchella y demás, viste, uh-huh. Obviamente que es súper taquillero, ¿no? Pero no nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Y lo hacen como para salir de eso, ¿qué es lo que promociona la marca? Justamente, que nos miremos a los ojos, que claro, hablemos con el otro. Entiendo. Que mirá, porque, no sabía. Era el ejemplo de un padre y un hijo que están viajando en el auto y no se ven, no se miran, no se hablan. Mirá. Sino que el chabón agarra y le manda un mensaje de texto al hijo para decirle, ¿estás? Mirá. O sea, claro, una locura, y lo tiene al lado. Y claro, lo tiene al lado. Bueno, claro, vivimos así también, sí, en un punto. Sí, no me gusta mucho entrar en la queja, pero bueno, vamos a volver a o la crítica, ¿no? Porque no, pero es más, es más para decir una palabra de cariño, ¿no? Un te quiero, te aprecio, loco, viste, cuando. Es más fácil también decirlo a través de un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea. Y, sí, eso es verdad. Y tiene mucho valor así, pero tiene mucho más valor si vos tenés los huevos para decírselo en la cara a la otra persona. Ni hablar, ni y hablar. Eso, sí, eso dejó de ser. Sí, pero bueno, está bueno a veces detenerse y tenerlo en cuenta nuevamente, ¿no? Uh-huh. Creo que en este caso el tema de ustedes y el video medio como que también ayuda un poco a eso. Uh-huh. Me gustaría saber por qué 14 y uno escondido. ¿Por qué? ¿Cuál fue el tema de meter un escondidito? Quizá el escondido porque no tiene tanto que ver con el disco. O sea, el título del disco, por ejemplo, se refiere a un balance entre todas las canciones entre sí, entre todo lo que sube y baja que hay de canciones, porque no son todas canciones pesadas. Las nuestras, hay una variante, nos movemos en distintos. Hay un matiz. Exacto, exactamente. Entonces, la última canción por ahí está demasiado fuera de ese matiz. Que seguimos siendo nosotros, ¿no? Pero es muy distinta. De hecho, ahora te la voy a tocar un rato a la canción, así que no va a haber una matiz. Vamos a demostrar esa matiz extrema. Que también es parte. Totalmente distinta. Que también es parte de la banda. Ustedes exacto, también, ¿no? Digamos, sí. Todos sí, dicen sí, que entonces tenemos una parte femenina también, uh-huh, todos los hombres. Sí, por también eso está oculto, pero no, pará, que igual de todas maneras de eso pero no trata. Pero bien entendido, boludo, porque la gente tenemos una mente podrida, los sí, argentinos. Sí, tal cual, mirá este, claro. Sí, sí, yo también. La voy a tocar mismo. Y claro, y ya lo está, ya pensó, claro. Y todos los que están escuchando también, olvidad. Claro, olvidad. Tenemos que estar aclarando todo el tiempo porque una palabra te dispara mil ideas y por lo general sos mala. y porque tenemos el doble sentido a pleno. Metido, pero a pleno, lo tenemos incorporadísimo. ¿Y en los 14 consideran que encontraron esa fiel estabilidad que dice el título? Sí, sí, hay de hecho hay temas que quedaron afuera, pero estos 14 son los que más expresan el laburo de 6 años que venimos llevando a cabo. Y bueno, y próximamente, seguro que en el próximo disco, que ojalá Dios quiera podamos hacer otro, van a estar estos temas que quedaron afuera. Pero bueno, tuvimos que decidir entre estos que están acá, justamente para expresarnos. Sí, me parece bien, ¿no? Obviamente. Es arriesgado también, porque un primer disco con 14 canciones también sabíamos que era medio descabellado. Porque la ¿muy mayoría, largo, decís? Sí, pues se puede. ¿Cuánto gente dura lo puede tomar como. Casi una hora dura. Sí, casi una hora. Casi una hora y en los tiempos actuales por ahí es más jodido meter algo al mercado que tenga tantas canciones. Pero no, corrimos el riesgo igual. Como hace tanto tiempo que lo venimos laburando las canciones, dijimos vamos a poner todo. Están parte del repertorio. Vamos a ponerlo más. Sí, ¿cuánto hay una más? Vamos a hablar de este tema. ¿Cuánto de canciones? Estamos hablando de 14. Me llama mucho la atención que tenés. En la contratapa del disco tenés 10 canciones y hay una línea que separa las otras 4. Exacto, pues esas cuatro son las cuatro anteriores que pertenecían al EP que hemos grabado en el 2012, pero la hemos vuelto a grabar. Uh-huh. Y le hicimos la producción nuevamente. Producir, digamos. O sea, y hay partes que están un poco modificadas y obviamente también para que mantenga el mismo color todo el disco, por eso claro. Se volvieron a grabar, porque por ahí tenían un audio en el EP. Y ahora en el disco tiene el audio del disco, de todas las canciones, de las 14 en total. Sí, cuéntame un poquito de lo que me gustaría saber, porque desconozco, porque no he estado nunca, un poquito de la escena allá de Rosario. La escena de hablo de cómo está hoy la escena en Rosario. Viene muy bien, es increíble, las bandas under que hay son increíbles y ojalá muchas tengan la oportunidad de venir acá, viste, porque está todo tan centralizado que para tratar de llegarle a más gente sería bueno que todos puedan venir acá de a poco, pero... Está muy bien la movida, están muy bien los medios, están creciendo mucho también de a poco. Sí. Hay nuevos lugares para tocar, hay lugares que por ahí... Más lugares, digamos. Hay lugares también que lamentablemente han quedado en el camino también, como Willie Dixon. Como... ¿Willie Dixon no está más? Willie Dixon no está más, un boliche de cumbia ahora, imagínate. Pero por un lado también es culpa nuestra, siempre dije lo mismo, porque el mismo rockero, digamos, no lo llenaba el lugar todos los sábados, ¿me entiendes? Entonces tuvieron que hacer un boliche. Entonces el claro, boliche, la rendía más. Si vos sos dueño del lugar, el boliche quizá le rendía más, entonces yo lo entiendo. Y después también hay otro lugar también que dejó de existir después del accidente que hubo, un chico que se electrocutó y murió. Sí. Café de las Flores era un hogar para nosotros, nos iba muy bien ahí siempre. Y bueno, ese lugar también lo tuvimos que descartar. Y los lugares que quedaron pues quizás no suenan tan bien como uno pretende, pero están ahí al menos. Pero, claro, están cerquita. Pero por ahí no reflejan lo que la banda quiere decir, chavos. Pero viene bien, la movida está creciendo, exactamente. Y en cuanto a salir de Rosario mismo, no hablo tanto de Buenos Aires. Hace una semana estuvimos acá invitados a los chicos de Bigger y ellos nos contaban que, bueno, que son una banda súper federal. Pero federal, me refiero porque tocan por todos lados y les ha tocado, bueno, ellos mueven toda la sala, ¿no? Para hacer la movida y realmente a mí me parece que es una forma muy positiva, ¿no? De mostrarse también y de cosechar público. Sí, de hecho hay que tocar donde sea, cuando sea. Y, claro, y el tema sumar. Está por ahí la guita. Nosotros para moverse es más difícil. Exacto. Entonces esa manera independiente es lo que más nos cuesta, pero bueno, ahora con el disco es cuando más debemos de hacer, de tocar en donde sea, porque tenemos el disco, ¿me entendés? Entonces si al que le gustó, te gustó, bueno, el disco está en venta ya, ahí claro, mismo, en el mismo lugar. Claro. Y nos ha pasado en Santa Fe, Paraná, Entre Ríos, Córdoba, obviamente bien. Hemos estado sondeando otros lugares. O sea que se han movido lugares. Bastante. Bueno, sí, ahora por estamos, supuesto. Ahora están acá en Buenos Aires y tocan dos veces, por lo menos en este fin de semana, sí, tocan mañana que no sabíamos que estaban en la fecha, en realidad no estaba totalmente seguro de que estén en la fecha de Greens, ahí junto con los chicos de Jaca Reina, y el sábado entonces tocan en Avellaneda. Bien, o sea, variadito. Sí, por supuesto. Ahora a mover todo acá, todo nada. Y cuando todo estamos, nada, laburamos. Está bien, me parece perfecto que lo tomen de esa manera y que se dediquen. Sí, digamos, de a poco. La idea es que a la gente le guste lo que hacemos y que cada vez se sumen más a Y que se abran puertas a también, que creo que es la única forma de hacerlo, sí. Es mostrando lo que haces. Bueno, justamente hablando de mostrando lo que haces, les voy a pedir que hagan un tema. Ya dijiste cuál vas a hacer, pero ahora vamos a decir el nombre de más. Pero me falta una pregunta súper importante que no se les dice a ustedes porque es la primera vez que vienen a estar aquí con nosotros. El programa se llama Pasar a Onda. lo que les pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otras bandas. Es decir, que nos nombren una, dos, tres, las bandas que se les ocurran, que digan realmente tenés que escuchar esta banda. Okay. Y así, de alguna manera, pasamos la onda. Le hicieron mínimamente que te suene el nombre de una banda o que te pinte la curiosidad. Esa es la idea. ¿A quiénes le pasarían la onda? Ustedes hoy yo como inverso. Bueno, dime las tres. Yo tengo tres. Una de Jaguarí, una banda de Stoner. ¿De? Stoner, de Jaguarí, de Entre Ríos, que tiene raíz entrerriana. Otra banda es Tríope, que es rosarina. Y la última banda que a mí también me saca la cabeza, pero me la parte, es una banda que se llama Amor, con dos O, se escribe. ¿Amor? Exactamente, que también es de Rosario. Esas son las bandas que yo más te recomendaría. ¿Cuántas bandas te cago de esas? No, ninguna, yo tengo... ¿No tienes ninguna de esas? Bien, vamos a ver. Una banda de unos amigos, se llama Tres, en un trío, sí. Que también la rompe, se tocan todos los muchachos. ¿También de allá, Rosario? De Rosario, sí. Bueno, ¿alguna otra que tengas ahí en Tintero? No. Nada más, hasta acá hemos llegado. Habló bastante, para decir que no iba a hablar, habló bastante. Ojo. La entrevista que más habló. Te dije que hacemos hablar. En 6 años. ¿Cómo? En 6 años. En 6 años. Fuiste testigo de la entrevista campeón. Donde más habló el baterista. Qué groso que soy, boludo. Qué groso. A veces me sorprendo de mí mismo y después digo, no, boludo, sos vos. Javier. Yo opino lo mismo que los chicos, no se me ocurre otra banda que no sea en este momento. No se me ocurre. Arriba, no, boludo. No se me ocurre. Bueno, no, diría Ánima también. Claro. Diría Ánima de Rosario. De Rosario. Sí. Bien. Bueno, Anima. Y está más o menos por el palo más, digamos. Un poquito más heavy. Más heavy, más metalero. Sí. Más carajo, más ese palo. A lo tuyo, mira, yo te la claro, chico, y sí. Está bien. Más lo que vos solés escuchar. Claro, exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vas a tocar entonces un tema. Dale, ¿qué preferías? El trago oculto, vamos a ver. El trago oculto, dale. Sí, terminamos así a lo maraca. Dale, no pasa nada. No, eso es una boludez. Nos abrazamos todo después, te canto bueno, la del oso, ¿querés? Sacamos fotos, boludo, hacemos fogón, quemamos un par de maderas. Dale. No, mentira. Bueno, entonces, ¿cómo el nombre del tema? Distancia se llama. Distancia. Bueno, entonces, Inverso ha estado con nosotros presentando Fiel Estabilidad y ahora van a hacer... Está bien. Que es el track oculto justamente de este disco. Muchas gracias, chicos. Gracias a usted. Estoy caminando solo en el desierto. Mirando al horizonte, buscando tu encuentro. Estoy ciego, estoy sordo. Podré ver y escuchar cuando el tiempo lo dicte, pero las heridas dejan cicatrices. Ruego que no sea el fin. Sos todo un mundo frente a mí. La esperanza dice que volverás, pero lo niega esta soledad. Kilómetros de distancia sobre una ruta lejana. Ahogado por el dolor, deseándote lo mejor. Yeah. Será por eso que vivo en el pasado, siempre queriendo volver, recordando en aroma.

Bueno, lo que estamos escuchando en este momento es a la gente de 3 segundos, Cristian. El sótano de Sillo. Digo, si se escucha con eco del sótano, pero queda peor todavía. Sí, no, vamos a evitar ese comentario. De la mano de DJ Rock. Exactamente, como dije anteriormente, lo que estamos escuchando son los chicos de 3 segundos. Es una banda de Munro, Vicente López, conformada por Pablo, Mr. Mike y Adrián, que en este momento a mí me dijeron que nos estaban escuchando. Esperemos saludete. Que sea verdad. Es una banda que tiene influencias de Bad Religion, NoFX, Ataque, Violadores. Un punk rock noventoso que promete. Arrancamos la sección, digamos, con punky. Sí, con un poquito de punky noventoso. Prometemos otras cosas más, aparte del punky, para hoy en el sótano de Chicho. Obviamente, no nos vamos a quedar. Sí, obvio, no nos vamos a quedar solamente con el punk. Igualmente es una banda que yo recomiendo porque tienen unos datos bastante curiosos en cuanto a lo que estamos escuchando ahora. Es un adelanto de un EP o un disco corto, porque la idea es poner 8 temas por las porciones de una porción de pizza. Ajá, por eso lo del logo también. Exactamente, el logo es bastante ingenioso. Me gustó el logo. 3 segundos, igual no asocié el tema del tiempo con la porción de pizza, pero está buena la idea de los 8 porciones. 8 porciones de 3 segundos sería. Podrían ser, ¿por qué no? Más o menos. Sí. 3 segundos no, pero es punk. Convengamos que son bueno, estos cortitos. Bueno, sí, no es un Pink Floyd, pero bueno. Escuchen, gente, a 3 segundos, este tema se llama Ruleta Rusa y es un adelanto de lo que se viene en el sótano de Chicho. Hola a todos los oyentes de Pasar la Onda. Nosotros somos 3 segundos y queremos mostrarles lo que hacemos en un adelanto de lo que muy pronto va a ser nuestro primer disco. Bueno, el tema se llama Ruleta Rusa, que lo disfruten, saludos. Vamos a dejarlo a Mauro, ¿no? Mejor que lo haga. Estamos escuchando a Para Pipo. Mauro es el cantante justamente de Para Pipo, que retornaba a la formación después de un año de estar viajando por el mundo, sobre todo por Asia. Estuvo el muchacho pasándola mal, ¿no? Después de un año, dijo, bueno, volvemos con Para Pipo. Y también significaba la vuelta de Denise Modai, la percusionista de la banda, que había corrido la misma suerte que su cantante, y además cumplían 9 años en la trastienda, y allí estuve. Lindo lugar la trastienda, la verdad. Hermoso. Para cumplir 9 años y felicitarlo. Sí, y aparte para ponerlo como lo pusieron, realmente se llenó. Yo llegué 8:09 menos cuarto. Era el horario que anunciaban supuestamente los chicos, a sabiendas de que no iba a ser de esa manera. Pero quería ser puntual, fiel a tu manera de ser, quería ser puntual. Yo te reentiendo, la primera vez que fui a cubrir llegué a la hora que decían y pobre de mí. No, por suerte no me pasó como aquella primera vez tuya, de que estuviste como 1 hora y pico, 2, no me acuerdo, de un enviado de Todd, pues. Sí, mucho. Bueno, yo por suerte estuve 15 minutitos nada más y arrancaron. Así que, porque había doble turno en la trastienda, después tocaban los Brujos. Claro, que me quedé con todas las ganas de quedarme, pero bueno, ya se dará. Hubieras escondido por ahí abajo del escenario, algo así. Tenía otro show pendiente para después. Tenía que ir a ver a los Indias Raíces, que tocaban en Casa Rincón, entonces me quedaba, digamos, el tiempo justo como para llegar supuestamente al horario que tocaba Indias Raíces, que no tocó obviamente ese horario. Otra de las cosas que pasan también, ¿no? Pero tampoco estuviste tan lejos. No, una horita más o menos. Porque le metiste pata. Le metí pata, le metí un 25 minutos de... Ah, un 25, dije. Un 25, claro. En ese caso no sería pata justamente lo que le metí. No, o sí, o muy apurado te venís armando uno tras otro mientras caminás. Cada uno pica como puede. Después te enseño. Dale, voy a tomar consejos después de Leito. Cuestión es que estábamos ahí en la trastienda para la presentación de Para People. Después de un tiempo largo, nosotros lo hemos visto, digamos... No sé, creo que es la banda que más vi en mi vida, seguro. Porque convengamos que los chicos hacen el ciclo este que solemos traerles en vivo y en directo los martes por medio, que todavía no arrancó este año, que en principio la idea sería arrancar en mayo, pero estamos ahí viendo si renovamos contratos, si no, viste, estamos digamos jugando muy bien. Entonces, viste, cuando vos jugás bien pedís un alza en el contrato. Es que sí, además después de 6 años, viste, ya tenés el nombre, te llaman de la rock and pop, cosas claro, así, vos claro. Decís, no, pará, te ofrecemos un poquito más. No, y aparte obviamente lo nuestro es más importante, lo que estás haciendo vos en rock and pop, en Borderix, o sea, ¿quiénes son ellos? Nadie. Bueno, cuestión es que sacando las pelotudeces, estuvimos ahí en la trastienda. Y la verdad que un montón de memorias. Realmente los chicos los conozco hace muchísimo tiempo, como les decía recién. Me acuerdo de escuchar Ska Solo, que es uno de los temas de los chicos que la gente podía bastante. Es una banda, digamos, bastante arriba para People. Me acuerdo de escuchar la mezcla de Ska Solo en el ascensor bajando de la casa del negro, el percusionista, que es amigo de antes de que estuviera en la banda para People. Y que me mostrara justamente, me dice, mirá, lo tiene una banda. Que es más, de hecho, en ese momento me comentó que estaba con una banda. Yo no sabía hasta ese momento, y me dice, mira, ¿escuchaste este tema? Y yo dije, loco, re parecido a Escape, me re gustó, porque en ese momento estaba muy con lo de Escape, así que los conozco hace mucho tiempo, he ido a la sala de ensayo cuando recién arrancaban también, así que... Una banda que querida. Es una sala de ensayo grande, ¿no? ¿Cómo? Una sala de ensayo grande, digo. En ese momento, claro, pues son una bocha los chicos, convengamos que tienen... Hoy por hoy la formación está un poquito más limitada, tienen 2 guitarras, tienen 2 percusionistas... baterista nuevo que estrenaron justamente en este show, el cantante, armoniquista y 2 vientos, es decir, 9. Trombón, sí, 9, son bastantes, claro, son te falta 2, sí, y hace un partidito, o sea, si tenés que comprar los equipos para grabarlos es bastante, pero en ese momento al principio no eran tantos, no había vientos, viste, como que de a poquito se fueron armando los muchachos a llegar a ser lo que son hoy, que ya tienen 2 discos editados, y yo supongo que a partir de ahora van a ir por el tercero, porque presentaron dos temas nuevos. El primero, honestamente, no sé si era un tema nuevo o uno que yo no conocía, que me resultaría raro realmente. Pero después de que dijiste que hace tanto los conoces. No, es que por eso te digo que me parece raro. O sea, debe ser un tema nuevo, un tema que no conocía. Primero. Bien, tocaron 2 temas nuevos. Es más probable que sea un cover que vos no conocías, a que sea un tema de la banda que vos no conocías, digamos. La verdad que no te sabría especificar realmente. Me metí en este brete solo. ¿Cuánto cover hacés con 9 personas? ¿Cuántas bandas tenés que tener? Haces un cover de la Bersuit. Bueno, puede la ser. La Puerca, ¿qué sé? La de la Puerca. De Escape mismo. Cereales. Asesinos Cereales. Pero no sé si da para hacer un cover de Asesinos Cereales. Bueno, no importa. La cuestión es que en el que sí estoy seguro que era un tema nuevo, me encantó. Me encantó porque fue medio... tenía un poco de swing, un poquito de medio yacero también. ¿Vos decís que bailaban ahí en el medio con las polleras a lo Marilyn Monroe, así el batido? No sé si tanto, pero John Travolta. Tenía algunos tintes que por lo menos de mi lado vengo reclamando en la escena, por lo menos de lo que uno conoce, de mucho ritmo, realmente. Para que no pares de bailar, básicamente. Para que no pares de bailar, de moverte sobre todo. Ritmo y sustancia. Ritmo y sustancia, ya nos vamos a otra escena. Pero bueno, también estamos ahora estamos regalando entradas también para este tipo de escena. Que no se pare de bailar, que no se pare. Que no se pare de bailar, que no se... Bueno, nosotros también estamos metiéndonos de a poquito también en la escena de la cumbia. De hecho, esta semana estuvimos regalando entradas para la fiesta delirante, que tocaba este fin de semana el Polaco junto con Locos de Nacimiento. Esa mezcla no entendí pero todavía. Pero yo lo veo igual al Turco, ¿eh? De hecho, bueno, en la cuestión que sí. Pero es, para mí es así. Esa fecha es una fiesta. Va a ser una fiesta, seguramente. Y esperate ver al Polaco en el SAT, después, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Es cantante. Sos un genio. Podría estar. Había integrantes del SAT también que están en todos lados. Los muchachos, ayer tocó Dami Morrone por primera vez y se subió Dami a cantar Llama a la TV, como es un clásico ya en él. Y lo que tuvo de particular la noche fue que tuvo varios cantantes, como ya nos venían acostumbrando en este año que la banda continuó sin Mauro, que estaba muy emocionado, hay que reconocerlo, estaba muy emocionado, cerró el show diciendo no nos quiten la alegría, lo dijo como 3 o 4 veces, en clara alusión política, obviamente. Mauro es un tipo que es muy político él, y no se podía quedar callado obviamente en su regreso, pero lo noté muy emocionado, muy contento realmente. Y por lo que decís, estuvo llenito, ¿verdad? Estuvo lleno, se terminó de llenar al principio. Cuando yo llegué, como arranqué diciendo, había poca gente, pero en unos 20 minutos se llenó. Y cuando terminó el show, había muchísima gente, es decir, estaba llena la trastienda. Con ese lleno que te ofrece la trastienda, que vos estás cómodo. Sí, sí, la verdad que, Que para mí ese de los de acá, en cuanto a sonido, calidad del lugar y espacio, es el mejor. Sí, porque aparte no hacen que vos estés totalmente apretado hasta la recontra goma, sino que limitan la capacidad justamente para que vos veas el show cómodo y de todos los lados donde te ubiques. Realmente así un que gracias, Tellerman, ¿no? Exacto. También, bueno, como decía, hubo varios invitados. Tocó Leandro, el primer batero de la banda. Tocó también el segundo baterista, que en este momento se me está escapando, pero si me dan un segundito, puede ser que lo busque. Ahí va, fue corriendo. A ver, vamos para atrás. Hablamos otra cosa, estigma. Como te decía, ¿viste? ¿Cómo llovió, no? Hoy no llovió, hubo sol, por gracias no a Dios. Llovió después de tanto tiempo. Conocimos el sol que hacía rato tanto que no lo veíamos. Dicen que para mañana va a ser igual que hoy. ¿Por qué no me bañé? Por eso. ¿Viste? Yo sabía que no se veía. ¿Qué quieres decir? ¿Que te venías bañando muy seguido? No, que si yo me huele sí, todos lo tengo, los pero como está interesante la charla de ustedes, digo, bueno, lo digo, vuelvo a la cobertura. Bueno, Nani era el baterista, el segundo baterista de la banda, que también dejó su lugar y le invitaron también a hacer un tema. Hubo invitados también, los vientes, hubo algún que otro ex Curta, de que se Curta, una banda que ya ha venido a nuestro programa y son amigos de hace un tiempo largo, así que estuvo nutridita la convocatoria de músicos también. Y cerraron con un show que, para mí, digamos, de haberlo visto tantas veces, tuvo un cierre esperable, porque terminaron con Santa con los Monos, que es el tema, digamos, emblemático que tienen ellos, que representa mucho lo que es la banda. Al final todos saltan con los monos, dice la canción, y es así, tarde o temprano terminás de fiesta con los chicos de Parapipau, porque logran armar una fiesta que es como si no hubiese pasado un año. Realmente me pasó eso, como que en el año que no estuvo Mauro y Denise, ¿no? Denise estuvo medio año afuera, realmente supieron mantener esa fiesta, también con Santi, que es el armoniquista, que es un tipo que se la pasa saltando, agitando a la gente. Yo digo, el agitador de monos, así como por excelencia, es Santi, el armoniquista. Y fue como ver a Parapipau hace un año atrás, pero con todos un poquitito más grandes y más maduros. ¿Se notó la renovación de energía o fue como que no hubiese pasado nada? Fue como ver a Parapipau hace un año atrás, igual. Lo mismo, la misma energía, la misma gente saltando, la misma gente bailando, mucha gente bailando realmente vi. Y bueno, me crucé también con algunos colegas. Les mando un gran abrazo a Nico Becerra de Mitroca, que también nos está haciendo la onda con algunas otras cosas. Así que también un gran abrazo para él. La verdad, un show impecable de Papi Pou. Volvió con todo para Papi Pou. Y yo creo que se vienen con algo nuevo, diferente. Y acá me acordé del tema este nuevo. Los chicos están haciendo muchos acústicos en diferentes plazas. El primer tema nuevo, que yo por lo menos no conozco, es un acústico entre Poti y Darky, que son los dos violeros, que son los que más suelen salir a hacer acústicos en la calle. De hecho, hoy estuvieron en Plaza de Mayo tocando, así que creo que viene de esa junta, justamente, acústica. Así que veremos con qué se nos viene para Pipo para este año, pero lo que es seguro es que volvieron, y volvieron con todo, y siguen haciendo saltar a los monos. De la gleba, descontrola mezcla, animales envueltos en naturaleza, cortando maleza, libres pero presos, siendo marionetas. Y aquí está la selva. Sueños, podemos decir, arrancamos lo que es agenda de sábado. Sí, con un par de cervezas de más, me parece, por acá, porque hay que cortar ya el suministro, decís vos. Por favor, bajemos la cerveza, bajemos el helio y hablemos normal. Estamos escuchando a Los Cafres, porque estamos en lo que es la agenda de sábado. Los Cafres van a estar tocando en el sur, arrancamos por zona sur, agenda de sábado, Los Cafres en Auditorio Sur, avenida MEX, como diría el futuro padre, el señor Wagi. Le mandamos un gran abrazo a Brunelito. Ay, pensé que ibas a decir el señor Nacho Miranda. No sé, Nanus, vamos a ser tíos. que yo sepa. No, lo que yo sepa, no. Bueno, parece que todavía no, ¿eh? Así que, no, el saludo era para el hermano de Nacho. Que es Abdel, que va a ser padre. Así que le mandamos un gran saludo a él también. Avenida MEX 1080 en Temperley, es donde queda el Auditorio Sur. Desde las 8 de la noche van a estar los Cafres volviendo el ruido. No, nunca se fueron los Cafres realmente. Lo que sí no hicieron fue sacar un material digno después de Quién Da Más, me parece a mí, por lo menos en mi ambiente opinión. Bien, si vos decís, yo la verdad que los Cafres no escucho básicamente porque no me gusta. Y yo era bastante fan de los Cafres, tengo que admitirlo. Tengo ganas de volver a ver los Cafres porque hace muchísimo tiempo que no los veo, pero hace rato nos sacan algo nuevo. Y más allá de Barrilete y Hombre Simple, es como que... Aburrido. Aburrido. Bueno, suenan los Cafres de su etapa, que no era aburrido. Si te vas. Que Europa es su ideal, pero hay un fogón que es Latinoamérica, un destino al que Bolívar nos dio. A Tupac Amaru lo partieron más de dos oligarquías, papados cómplices, pero no apagaron la voz del pueblo. ¿Quién es este quién que viene a buscar? Continuamos en la agenda mientras pasan cosas horrendas acá en el corte. Acabo de ver dos imágenes totalmente feas y no, gracias a Dios, no tan, no se imaginen nada raro, ¿no? Sigo vestido, imagen, chicos, ¿no? Estaban... Sí, gracias a Dios Leo sigue vestido. Nada, cosas que pasan acá en el off-air, digamos, de alguna manera. Estamos escuchando a La Tupaca. Hablábamos hace un rato de... Hablaba, no sé por qué meto plural, pero hablaba hace un tiempito del Zac. Estamos escuchando a La Tupaca. Y Nahuel es el cantante justamente de La Tupaca, que vino a fines del año pasado. Fin del año pasado, que fue una de las últimas notas que tuvimos con Nahuel, que es un fenómeno. Y es el cantante de La Tupaca. Así que hablando del Zac, vamos enganchando de a poquito, atando cabos, diría alguien que yo conozco. Igual, si vamos a hablar del Zac, en realidad todas las bandas, en cada agenda, claro, vas a tener tres chabones que salen. Sí, de hecho estoy viendo ya una fecha dentro del sábado que también el cantante también está en el Zac, así que bueno, están todos por todos lados los muchachos. Igual aguante, loco, aguante, aguante el Zac. La unión básicamente hace la fuerza, ¿no? Aparte, un gran abrazo a Pato Gesto, que es uno de los precursores de esta movida, que le mandamos la nota que hicimos sobre el Zac y la retuitearon, la compartieron. Así que muchas gracias a las bandas que también comparten y se copan con las redes sociales. Que tenemos a Nanu González allí esclavizada al látigo puro. Afiladísima, debo decir. Afiladísima, esos dedos mal. Se mueven a una velocidad. Una genia total. No sabes cómo se mueve. Bueno, acá Gillo aporta más data. Y no, esto. No queríamos saber tanto tampoco, dijo. Pero bueno, después tendrás que defenderte. No sé. Acá, ¿por qué defenderte? Está haciendo un cumplido y dice, no sabe cómo se mueve. Bueno, está defenderse, muy bien. Digo, argumentar. O tendrá que mostrar para que le creamos. También. Bueno, bueno, estamos escuchando a La Tupaca haciendo Hispanoamérica. Van a estar tocando con La Chingada e Limitadas Limitaciones. Esto va a tener lugar en la sala Avenida Díaz Vélez 4820. Desde la medianoche, la sala es el lugar que viene a... también escuchamos a la banda que lidera de alguna manera el señor Nahuel. Thank you. suena Eruca, sativo en este programa. ¿Sonó ya este año Eruca en el programa? No, todavía no, es la primera vez en el año que suena. Bien, ahí una gran banda, hoy justamente, hoy sonó en Tarde de Ultramar, como hablaba antes, el programa este que está en Radio Popa Francisco, de 16 a 18. ¿Estás la propaganda? Sí, no, tampoco. Somos tres de cuatro que estamos pensando. Bien. Bueno, ya no lo digo más igual, pero hoy sonó justo Eruca y me acordé. Es mi trabajo, me acuerdo constantemente de eso. Y no me pagaron todavía, sépanlo. Estamos escuchando a Eruca Sativa. Sí, está todo re bien, no sabes. ¿Qué va a estar tocando por el oeste? Eruca vuelve a tocar en lugares más por ahí pequeños, volvió a salir a tocar, digamos, es decir, que se están empezando a mover por diferentes lugares dentro de lo que es el conurbano, y me parece buenísimo también que vayan moviéndose, porque como hablábamos el otro día, hoy por hoy las bandas tienen que laburar y los chicos de Eruca laburan a pleno, y espero que también estén laburando en un material nuevo, que sería un golazo, imagino que lo están haciendo. Sí, igual, aparte del tema de la banda, ¿no? ¿Cómo viene Encuentro Bar? ¿Cómo viene haciendo bandas grandes? Nunca lo conocí, pero siempre me dijeron como que no era muy grande, como que era más bien pequeño. Han tocado bandas muy importantes en el último tiempo, como decís vos, el año pasado la rompieron de mitad de año para adelante, trajeron un montón de bandas grosas, y bueno, Eruca es un ejemplo más. Para el que quiera ir, es en Arieta 3686, en San Justo queda Encuentro Bar, así que allí van a estar los muchachos, el muchacho y las muchachas de Eruca Sativa con sus respectivos hijos, ¿viste? Porque viajan todos juntos, andan en combi, así que bueno, los escuchamos haciendo Calma. Desde Ventanas estamos escuchando Bomba. Este es el último disco que han sacado de estudio los muchachos de Andando Descalzo, y ahora sacaron otro disco más que es DVD también, y es justamente por los 20 años de la banda. Dicho sea de paso, yo les di la idea del DVD hace unos 3-4 añitos más o menos. ¿Cobraste regalías? No estoy cobrando nada, loco, me están recagando, la puta madre. Al final, boludo, la ponen por todos lados. Claro, si tiró para acá. Así hicimos negocio nosotros. No, ideas acá traigo también, pasa que nos reditúan. Claro, es acá no te están pagando. Acá tampoco me están pagando. Bueno, yo sigo regalando mi talento, sepan disculpar, que sea poco, sepan disculpar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuestión es que nosotros estuvimos justamente en la presentación del disco de este Ventanas, lo estuvimos transmitiendo en vivo y en directo. Se puede encontrar en lo que es nuestra página también. www.pasaronda.com.ar/shows/en-vivo. Exactamente. Ahí se pueden encontrar todos los shows de aquel ciclo Pasar a Onda por los barrios que hicimos hace unos añitos también. Así que los muchachos de Andando Descalzo llegan otra vez al grupo. Y la intención, imagino que esta vuelta es llenarlo, y se va a llenar claramente, porque creo que ya no quedan entradas. La verdad que les está yendo muy pero muy bien. Tocan ellos solos, hacen la presentación, hicieron una rueda de prensa justamente esta semana también para darle un poquito más de manija, y estuvieron por todos lados, estuvieron con Pawlowski, estuvieron por todos lados, estuvieron los muchachos, pero justamente los jueves ensayan los pibes, así que acá se les complica venir, así que en algún momento tendremos alguna nota más con Juan y Andando Descalzo, que es el cantante y a quien solemos ver también ahí junto con el SAC, como hablábamos recién con Leo. Esa era la fecha. Hablamos que hablamos justamente de que se puso a tocar la viola. Que se puso a tocar la viola y que se ganó un aplauso. Hablamos la semana pasada, así que este fin de semana presentan el DVD oficial en grupo. asesino. Quiero salir, me quiero divertir. Quiero encerrarme en tu apartamento. Me rechazas y me vas tarde, así me repetís. Sos un desastre, ya no comes ni siquiera dormís. Decís que soy insoportable. Y ya estoy subiendo. Ya subí. Voy a volver en contra de la corriente. Cerramos la agenda de sábado con este pedazo de banda llamada Guasones de La Plata. Los muchachos van a estar dentro de poco haciendo su primer Luna Park. Teléfono, quiero estar, quiero ir a verlos, definitivamente quiero ir a ver a Guasones. Y hace rato, todavía tengo ganas de ver a Guasones, de Cosquín, mira lo que te digo. Tengo ganas de ver a Guasones y seguramente allí estaremos cuando hagan el Luna Park. Pero antes van a estar tocando en el Club Esportivo Escobar, justamente en Zona Norte, ahí en la calle Colón 533, 50 kilómetros de acá de Capital Federal. No está tan lejos eso. Si tenés auto. Yo te cuento, una vez me fui a Ingeniero Maswich, en transporte público de pasajeros, y fue una experiencia divertida, pero fue una experiencia. Sí, pero es una experiencia para hacerlo una vez, dos, con toda la furia, ¿no? Ya a esta altura estamos viejos, creo que cuando éramos más jóvenes lo hacíamos. No, yo era más joven. De hecho, para darte una idea de cuán joven era, tenía una botella de Villavicencio llena con vino Tetra. Ah, lindo, lindo. Ah, bien, épocas. Venías como un año menos. Hace como tres meses más o menos, ¿no? Eso. Te conocimos así en la estación del tren. ¿No es lo sacaron de ahí? Claro, cuando te rescatamos de tu vida así, callejera, ¿no fue? Sí, ahora me acuerdo. Cuando lo vistieron. No le estaría gustando, no le estaría gustando mucho. Por eso nos cuesta tanto que quede vestido, Leo, porque cuando lo conocimos estaba desnudo. Y ahora es como que se tomó esa costumbre y también quiere salir al aire. Bueno, de hecho, el año pasado saliste bastante desnudo. Es que me siento más libre, chicos. Yo tengo que ser libre. Como soy cuando amanece, yo soy libre. Comenzó cuando amanece. Bueno, Guasones cierra la agenda de sábado en un ratito. Ya nomás estamos hablando con Joaquín de Yeites, que este sábado tocan en el Teatro Vorterix. Suena Guasones. No me quieran cambiar, yo soy así. Todo lo prohibido es para mí, sí. Solo para mí. Ya estoy subiendo. Ya estoy subiendo. Yeites en nuestro programa y estamos en comunicación telefónica con Joaquín. Bienvenido, Joaquín, ¿me estás escuchando? Hola, Joaquín, ¿estás por ahí, Joaquín? Hola, hola. Aló, aló, vecinilio, ¿me escuchan por ahí? Joaquín. No, parece que se cortó la comunicación. ¿Estás, Joaquín, por ahí? Me parece que hay que colgarlo. ¿Escuchá, hay Joaquín? Que reconectar, hay que poner como recalculando. A ver, Joaquín, porque están, para qué estamos haciendo. Ahí está, hola Joaquín, ¿me escuchás? Joaquín. Hola Joaquín, ¿estás ahí? No escucho nada, escucho lejísimo. Claro. Joaquín, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás ahora? Hola Joaquín, ¿me estás escuchando ahí? Ahí sí. Bueno, buenas noches Joaquín, estamos en comunicación entonces. Joaquín, ¿de dónde estás en este momento, Joaquín? Estoy en mi casa en Palermo, en Darwin, entre Córdoba y Niceto Vega. Bueno, entonces no estamos tan lejos, nosotros estamos en San Cristóbal. Buenas noches, bueno, un placer comunicarnos. La verdad pensé que ibas a estar en Mar del Plata, pero bueno, toca mañana, ¿no? Tocamos pasado mañana. Pasado mañana, ¿verdad? Estamos a jueves recién ahora. Sí, no, por favor no te me adelantes que me pongo loco. Bueno, pero me imagino que estás con todas las ansias de una fecha súper importante. Totalmente, sí, la verdad que tratando un poco de manejar eso, porque es un evento para nosotros muy importante. Como siempre, cada fecha que viene es lo que viene, y estamos lanzando un disco nuevo, estamos haciendo un repertorio amplio, invitados y muchas cosas que el sábado confluye todo ahí, y es un momento y después se acaba, entonces hay que darlo todo. También es el día que lanzan el disco oficialmente, ¿no? Porque recién hasta ahora tenemos nada más que el adelanto, que es el video. Tenés Necesito, que es el video, y después subimos 4 o 5 videitos lyrics. O sea, subimos el tema con un videito con las letras de las canciones. Así que si te metes en la página de Yates en el Facebook, te vas a encontrar con 5 temas nuevos más. Bien, o sea que de a poquito ir presentándolo también, como para hacer una previa, para que la gente sepa con qué se va a encontrar. Yo me acuerdo de haberlo visto a ustedes en el Festival Clandestino, que ahí los conocí, y me llamó extraordinariamente la atención la onda que tenían, la felicidad que tenían. ¿Te acordás de ese momento del festival? No sé, se lo notaba como súper contentos. Me acuerdo, y sí, estábamos realmente copados, porque era un festival re grosso. La gente de rock y reggae, de Ediciones Clandestinas, celebraba no sé si 15 años desde que se empezaron las fiestas clandestinas, y bueno, nos invitaron a participar en un evento que también estuvo Salta la Banca, Carajo, Masacre, un montón de bandas, Las Pelotas, y nosotros pudimos tocar ahí en el escenario de afuera, y fue increíble. Tocamos 12 canciones a puro corazón, a puro palo. Sí, realmente se notó eso, que estaban, sobre todo que estaban muy contentos, y aparte lo que generaban, ¿no?, a través de la música. Te soy sincero, yo nunca había escuchado a la banda, sí había escuchado hablar de la banda bastante, uno cuando más o menos te moves en el circuito, te van llegando bandas, y de Yates me venía llegando mucha data, pero nunca me había tocado verlos en vivo, y realmente generaron la curiosidad, por lo menos en mí, que creo que también el hecho de tocar uno de esos tipos de festivales es como que de alguna manera también te sirve como para mostrarte, ¿no? Básicamente. Sí, qué copado que me lo digas, así como que fue tu primera impresión, y poderte contagiar alegría, que es lo que queremos hacer con Yates. Nuestra música va por ahí. Y sí, los festivales son vidrieras para la gente que va a ver otras bandas, y bueno, vos ahí te medís, digamos, cuánta aceptación tenés, y después de eso tenés me gusta en el Facebook, qué sé yo, viste, es como poder salir y dar, tenés 12 temas y de un repertorio de toda la vida tenés que elegir las 12 canciones que te representan en ese momento, y bueno, es salir y darlo todo y poder sentir que estás jugando ahí en primera, porque todas las bandas que tocaron ese día eran bandas consagradas, de muchos años de trayectoria, muchos discos, entonces, bueno, nada, ese día estábamos como, bueno, perteneciendo a la movida, al rock, y celebramos eso. Claro, como que de alguna manera es como que sentir, como decir, bueno, ya está, llegué de alguna manera, ¿no? Estar ya, es el momento que vos te das cuenta. No digo llegué como si fuera una meca, ¿no? Pero creo que cuando alguien se pone a hacer música y tiene una banda y se pone a laburar en serio, es como que esas cosas te dan parámetros. Como mismo ahora meter un Teatro Vortex en Capital, para ustedes que no son una banda, que nacieron en el interior, digamos, el interior bien hablado, ¿no? Porque estamos hablando de Mar del Plata, tampoco es tan lejos. Claro, de Mar del Plata y de Necochea. Y es como que nunca llegás. O sea, ¿qué te puedo decir? Siempre estás avanzando y vas pasando los obstáculos, las pruebas, los escenarios. Nosotros tocamos en junio del año pasado en Vorterix y estuvo buenísimo. Y este año vamos a repetir, y tenemos así como información de que las entradas vienen recontra bien. Ya superamos el récord nuestro histórico de convocatoria, así que estamos ya celebrando. Y bueno, son casi 10 años, viste, igual también de Yates, desde que arrancó el proyecto, desde que hinchamos las pelotas con las redes sociales, con los mails, empezamos con los blogspot, con el mail, después apareció el Facebook, y así es como vamos avanzando, con el Instagram, y después si podemos meter un tema en la radio, y video, es así, viste, como este camino, y por eso te digo que es como que nunca llegás, porque después el sábado pasa Vorterix, y al otro día tenés otra fecha, entonces ya... Claro, hay que seguir laburando. Hay que seguir laburando y hay que celebrar cada día, me parece. Es como que ya, es como que en un lugar a mí me gusta pensar que ya la hicimos. ¿Y qué es hacerla? Y es estar contento, es estar haciendo lo que a uno le gusta, trabajar, vos sos tu propio jefe, es como que somos un equipo, las decisiones las tomamos todas juntos y es bueno, como una especie de, yo siempre hablo de mini pyme, ¿no? De alguna manera, la banda o cualquier proyecto que vos puedas encarar, un microemprendimiento. Claro, claro, claro, justamente es eso, ¿no? Es decir, ponerle todo, y me gusta esto que decís vos, ¿no? El hecho de la alegría, ¿no? De saber que no mucha gente se puede dedicar plenamente a hacer lo que le gusta, por más que en algún momento puedas vivir o no de eso, ya el hecho claro. de hacerlo creo que es gratificante de por sí. Yo creo que pueden, o sea, realmente estoy convencido de que todas las personas pueden hacer lo que les gusta. A veces es como está ahí en tu propio cuarto, ¿entendés? Lo que te gusta. Y a veces que solamente por ahí hay que detenerse un momento y reflexionar. O sea, quizás eso, bueno, nos tocó a nosotros que escribimos canciones, que somos músicos, nos fue pasando de reflexionar antes. Y yo, no sé, me acuerdo de otros momentos en mi vida donde no tenía trabajo, pero sí escribía canciones y decía, la puta madre, no estoy haciendo nada, estoy escribiendo canciones como un idiota y no tengo un mango. Y finalmente eso que hice cuando no tenía trabajo es mi trabajo de hoy. Entonces es como... Fue cosechar. Sí, es como no, a veces que no te das cuenta de lo que estás haciendo y es lo que te hace feliz. Y no sé por qué nos cuesta tomar conciencia, ¿no? Y después, bueno, pasa el día y vos mirás para atrás y digo, uy, hicimos esto, aquello, ya casi 10 años. Entonces, ¿qué hago que no estoy celebrando hoy lo que tengo? Y ahí es donde está la cuestión. Sí, escúchame, ¿en qué medida sentís que influyeron todo este tema de viajar, ¿no? Porque convengamos que también en el video veo como que se habla también de eso, del hecho de viajar, de conocer. ¿Crees que hubiese sido de la misma manera si ustedes tuvieran como cuna acá a Buenos Aires? Y lo que te puedo decir es que hay siempre cuando te vas de tu casa o de tu nido, siempre tenés una revuelta adentro, ¿no? Como que extrañás y tratás de con tu mente volver al lugar. Yo lo que te puedo decir es que cuando me vine a vivir a Buenos Aires fue un gran momento para escribir, justamente por todo eso que me pasaba. O sea, si no hubiese venido a Buenos Aires, por ahí no tendría ni la mitad de las canciones que escribí hasta la fecha. Y es que Buenos Aires, el encierro mismo, o al menos eso es lo que parece, que estás atrapado, te hace querer salir, te hace querer protestar, quejarte, cambiar las cosas, y bueno, yo eso lo intento desde la música. Sí, es realmente, me gusta que tengas la cabeza esa de poder parar y reflexionar cuando suele ser bastante complicado a veces. Uno entra en la vorágine de la vida y no te das cuenta de las cosas que vas haciendo o lo que te costó llegar al lugar donde vos estás hoy, por hoy, que ya, como me decías recién, yo tenía entendido que había sido uno solo, es la segunda vez que meten un Teatro Vortex y encima con esta expectativa de que están ya superando el récord de gente y demás. ¿Qué nos puedes adelantar? Ya sabiendo que hay un montón de entradas vendidas y demás, o sea que no hay tanto misterio. ¿Qué podemos adelantar que la gente se va a encontrar este próximo sábado? Se va a encontrar con una banda motivada, porque también hace un tiempo que no estábamos tocando, preparándonos para, reservándonos toda la energía para este momento, así que va a ser un show enérgico. Laburamos muchísimo la parte de las visuales, o sea, hay toda una estética que tiene que ver con este corazón, que es lo que nos representa en este disco. Hay una especie de... esto ahí no lo vieron, pero hay como un mono. Nosotros en los discos anteriores siempre habíamos planteado la idea de que éramos monos con guitarras o que somos monos que hemos evolucionado a ser músicos. Entonces vuelve a aparecer un mono. Todo esto lo vamos a estar mostrando atrás en la imagen. También vamos a filmar el show, lo vamos a filmar con tres cámaras. Eso nos va a quedar también como material, así que todo el público que va a estar ahí seguramente va a aparecer como acompañando la movida. Hay invitados, tenemos dos invitados del Plan de la Mariposa, tenemos a Luis Volkov, que es el productor del disco, tenemos a Pepo, que es mi amigo de toda la vida, que lo invité a cantar una canción y que vamos a tener ese momento nuestro que puedo cantar con él. Y va a estar Pepo de Científicos, ¿sí? Pepo de Científicos. No, Pepo es Tomás Coelho, que es un amigo mío desde Jardín de Infantes. Mira, me confundí yo, disculpa. Mala mía. No, todo bien. Y bueno, nada, tenemos una parte que es acústica, y tenemos, digamos, la parte como que es de siempre, lo que nos caracteriza a nosotros, por ahí nuestra esencia, que son las canciones del disco azul, que es lo primero de todo, que, bueno, nada, o sea, hay como una parte de Ciudadano del Mundo, desde la Tierra y todo eso que estamos presentando, que vamos por la mitad del laburo, y después está toda esta parte, digamos, esencial, que es lo que nos trajo hasta acá, ¿no? Bien, o sea que están preparando el show, obviamente, con Tutti, con todo lo que lleva una presentación de disco. Y hablando un poco del disco, también puedo ver que la mezcla la hicieron con el Chávez, que yo más que nada lo tenía, por lo menos en los últimos tiempos, se lo tenía más como productor que como al momento de elaborar la mezcla. Actuó un poco de productor directamente, me gustaría saber cómo fue el papel del disco, porque no me quedó muy claro. Bien, cuando recibimos el material, cuando lo escuchen, bueno, ya necesito, te diste cuenta que tenés unas secuencias electrónicas, unos arpegiadores y cosas así, que son laburos que hizo mi hermano Nico, que también incursionó mucho en el mundo del DJ, entonces aprendió muchísimas cosas y empezamos a poner toda esa nueva información. Y cuando terminamos el disco, nos dimos cuenta que teníamos un disco muy urbano, muy cargado, que necesitaba como por ahí un tratamiento especial, que nosotros, por conocerlo a Mati Chávez, sabemos que es un chabón que se sienta ahí en la compu y que se enrosca y hasta que lo hace sonar, hasta que el disco suena power, o sea, que realmente el grave te pega en el pecho. Es el típico enfermito que decís que este chabón me la va a romper el disco. Sí, exacto. O sea, bien entendido, ¿no? El enfermito. Sí, claro, no. Es un tipo totalmente centrado, Mati, súper callado, súper sereno, pero cuando dice algo te mira y te hace así una seña con la cabeza, así como, ok, te mira y te dice, ahora estamos bien. Y sí, fue el que hizo la mezcla, digamos. O sea, le dio el toque final de alguna manera. ¿Cómo? Como que le dio el toque final de alguna manera, o a estos mismos que ustedes, sí, encontraban en el disco. Totalmente, lo levantó, pero con todo. Y en este, o sea, tuvo alguna que otra decisión de productor, como agregar o sacar alguna cosita que él dijo, che, esto para mí es así, y dijimos, ok, viste, como. Pero el productor artístico musical fue Luis Volkov, que con él, sí, también trabajamos desde la Tierra, que es un otro animal, músico, toca bajo, piano, guitarra, canta, un amigo y un maestro. No le falta nada al tipo. No le falta nada. Juega bien al fútbol también el tipo, tiene falta. O sea, completo. O sea, que sabés que hasta lo puedes llevar para cuando te falta uno, el tipo te segunda en todos lados. Un placer, sí, me imagino, laburar con gente así, obviamente. Sí, Luis es un amor, es un hermano, y va a tocar también dos o tres temas la guitarra el sábado. Bien, y te hago una preguntita, porque ahora, bueno, ya estamos hablando que se viene la presentación del disco. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo próximo que viene más allá de este sábado? ¿Ya tienen planeado o van a parar un poquitito? ¿O la idea es directamente salir a mostrar el disco por todos lados? La idea es salir a defender este disco, y al menos por las ciudades que sabemos que nos esperan, que son Mar del Plata, Necochea, La Plata, Tandil, Bahía Blanca. Estamos como queriendo llevarlo ahí, a Córdoba, Rosario y Tucumán. Y después de eso, yo me quiero meter, y todos ya estamos de acuerdo en que nos queremos meter a laburar el último disco de estos tres, que se llama Mi Sol Mayor. Y estamos planeando para julio y agosto tratar de encerrarnos y abocarnos a terminar este laburo que empezamos en enero del 2012, y estaría buenísimo terminarlo para finales del 2016. Claro, darle un cierre de alguna manera a la trilogía, digamos, ¿no? De estos discos, ¿no? Sí. Que es como un concepto bastante abarcativo, estamos hablando de tres discos. Es un montón, la verdad que es un montón. No sabíamos en la que nos estábamos metiendo, pero estamos contentos de ya estar más de la mitad, digamos. Ahora, cuando se lance este disco, solamente nos va a quedar un 33,33% de laburo para hacer. Y bueno, completar este laburo es un logro, ¿entendés? Como para la banda a nivel personal y a nivel grupal, es poder mirar más allá. Ya vamos a tener 5 disquitos, pero bueno, esto ya es a fin de año, así que Bueno, pero está hablando de un trabajo sostenido y pensado hace un montón de tiempo, y como vos decís, llegar al 66,6666 periódico, te la pongo al revés ahora en este momento de la cuenta, es un montón, y habla de también del crecimiento de la banda, que ya lo viene mostrando hace un tiempito, pero que bueno, sería como terminar una etapa importante por ahí en la vida de Jaces, ¿no? Obviamente. Bueno, Joaquín, la verdad que muchas gracias. Contame más o menos a qué hora, cómo son más o menos los horarios de mañana. Tírame la posta, no me estoy yendo. No, te tiro la posta. La posta es que damos puerta a las 7 de la tarde para que la gente llegue tranquila. Hay gente que viene en un bondi desde La Plata, gente que se viene de Mar del Plata, así que el teatro abre la puerta a las 7 de la tarde, y yo creo que una horita y media después de ese horario arrancamos. O sea, 8 y media, a más tardar, estamos tocando en el escenario, y es un show de aproximadamente 2 horas. O sea, hay que ir preparado, hay que ir en ayunas. ¿En ayunas también le va a sacar sangre? No, pero hay que estar al menos bien alimentado, porque hay que bailar y hay que transpirar. Exactamente, hay que transpirar la camiseta. De una, desde el principio, verso a verso. Me encantó, loco. La verdad, Joaquín, muchísimas gracias por este contacto. En algún momento nos gustaría que vengan acá al piso a hacer un par de temitas, así que cuando estén por Buenos Aires, las puertas están abiertas, y recontra éxitos para el sábado y obviamente con este nuevo disco. Muchísimas gracias, loco. Espero que si pueden, que se comuniquen ahí con nosotros y que se vengan a dar un vistazo con sus propios ojos, y queda la invitación abierta para cuando estemos todos juntos, con tiempo, con todo gusto, vamos a cantar. Dale, dale. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias, y como te decía recién, éxitos para lo que se viene. Gracias, chicos. Saludos a todos. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. Un placer, realmente un capo el loco, y la deferencia para poder charlar un ratito y contarnos de lo que se viene este próximo sábado allí en el Teatro Portrix. Vamos a escuchar entonces Cumbia del Mundo, del nuevo material de Jaces, y en un ratito seguimos con más capítulo 256, porque queda un montón todavía por delante. Lo que sea, pa. Despiertan al mundo mis pies. Si no te veo en la oscuridad me entrego, y al revoleo me prendo fuego. Se encienden las almas y apaga el valero. Baila, te prejuiciada, ande y perdete entre la gente y la bailanta. ¿No ves, amiga, lo que pasa? Bailando todos hacemos la rica salsa. Es el contact improvisación, una danza para el mundo mejor. Todos los indios bailando al compás, haciendo de a poco un caldo para amar. Baila, de prejuiciado, ande perdete en este baile de tocados. Dale, hermano, anda bailando, cumbia del mundo para los enamorados. Hoy he muerto a mí, vivo para ti. Más me amo, tu corazón. Bueno, continuamos en el capítulo 256 de Pasar la Onda. Recién tuvimos la nota con Jace, tuvimos también la nota aquí con los chicos de Inverso. La verdad que un placer, un gusto poder a partir de este momento también hacer notas telefónicas, algo que veníamos buscando desde hace un tiempito, se logró. Así que un aplauso grande para Nacho, que se quemó las pestañas acá, a Nanu también, a Leo, que estuvo colaborando ahí, así que muy bien, hay que reconocerlo. O sea, siempre cuando hay que pegarle, también le pegamos, pero en este caso hay que reconocértelo. La verdad que muy bien, Nachito. Aparte por eso. Nada más que laburo, pero entiendo por qué me siguieron pegando aparte. Es para que tardaste como 3 años, hijo de puta, para poner el teléfono. Bueno, eso es otra cosa. O sea, ¿para qué te metiste solo? Bueno, no importa. Falta de tecnología. Falta de tecnología. Bueno, sí, falta de billete también, de tiempo, tantas otras cosas. Bueno, cuestión es que no somos ajenos a lo que ha pasado en esta semana. Han pasado muchas cosas. No somos ajenos en el sentido de que no es que estamos y hemos estado ahí, sino que pasó dentro del rock todos estos casos que se dieron de pedofilia, de maltrato a las mujeres, de violaciones, y salieron un montón de cosas a la luz, ¿no? A partir de todo arrancó con los testimonios de estas dos chicas, que Maylen y Rocío. Primero fue Maylen, que denunciaba a través de un video en YouTube que el cantante de La Ola que quería hacer Chau, banda que habíamos justamente nombrado la semana pasada, que de alguna manera nos choqueó porque dijimos, mirá la banda que nombramos, que nos reímos del nombre. Exactamente, lo primero que pensé fue nos reímos del nombre. Exactamente. ¿Con ese apellido? Sí, del Popolo, ¿cómo mierda era? Sí, del Popolo. Bueno, este muchachito bastante enfermo, porque realmente no se lo puede catalogar de otra manera. Resulta que había abusado de esta chica Maylen y también en ocasiones anteriores de Rocío, que era su exnovia, y planteamos hacer un debate porque no fue solo la única noticia que salió, sino que también se lo empezó a acusar a Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo, y también a Ciro Pertusi, cantante de Ataque 77. ¿Puedo hacer una división de lo que va a ser la noticia esta, como vamos a dar noticia, resumen, no sé, llamarlo como quieras, pero se divide en dos partes? Uno, el tema del cantante de La Ola quiere hacer Chau, que ya de por sí hasta los compañeros lo dejamos como que lo expulsaron de la banda y no le dieron tampoco derecho ni a defensa, porque se ve que no había derecho de defensa alguno, sino que claramente era culpable ya de por sí. Que sale una chica a decirlo, sino que sale también su exnovia también a decir cosas que él hacía y que él lo metía en el mismo brete. A reafirmar. Claro, no es lo mismo que en el caso de lo que dice Natana, Ciro Pertusi, que son más acusaciones que, en el caso de Ciro, son acusaciones por algo que dijo, que se puede tergiversar, puede ser confuso el mensaje en muchas partes, principalmente. Y lo de Cristian Aldana son acusaciones que al parecer hasta ahora no está probado nada, pero que no se sabe. Tampoco es que no ponemos las manos en el fuego por nadie. Pero son acusaciones más directas que son hechas por personas que son las presuntas víctimas, vamos a ver. Además de todo esto, también está el tema de Wallace, por ejemplo, el cantante de Masacre, que justamente tuvo palabras desafortunadas en un show al saberse todo esto el fin de semana pasado. Sí, justamente ese era el tercer punto que quería correr del eje de la discusión, porque Wallace, más allá, te puede gustar o no, lo que sea, pero dice boludeces, ya todos lo conocen. Es Wallace. No es esperable cada chiste de mal gusto. El humor negro, que a mucha gente le molesta, pero hay, sí, mucha gente que también le gusta, y a todo el mundo le gusta hasta que le toca de cerca. Entonces, ese es un punto también que aparte para otra discusión. El tema está en lo que hablamos fuera de aire también con Leo, que el tema está en lo de Wallace, está en que vos tenés una responsabilidad al estar enfrente de un micrófono y transmitir un mensaje. Sabemos cómo es Wallace, como decís vos. También hay que rescatar que al día siguiente pidió disculpas públicamente, y también es algo que hay que decirlo, hay que rescatarlo por ese lado también, ¿no? Pero sabemos de quién viene también, sabemos que Wallace es un tiro al aire en ese sentido. Franchella hacía el personaje. Tiro al aire en cuanto a las declaraciones, digo. Franchella hacía el personaje de la nena con Julieta Prandi, sí, y nunca pidió disculpas por eso, ¿eh? Bueno, es, pero ahí. Sí, está borde. En el borde. Sí, sí, sí, está en el límite, pero obviamente la gente que va a ver a Masacre, la gente que vamos a ver a Masacre, sabemos que Wallace suele hacer ese tipo de chistes un poquito negros, bastante negros. Y bueno, el loco se disculpó, chabón. O sea, ya está, dejémoslo ahí. Fue un comentario de mierda. Bueno, si es así, no me lo condenen al gordo porque se pudre todo acá ya. ¿Entendés con el gordo o no? Va a buscar las armas y Yo por mi parte solo quiero decir que a Wallace lo quiero un montón. Amo Masacre, me encanta. Pero comentario desafortunado para mí es subestimarlo. Una persona tiene una responsabilidad no solo hacia su público, sino como comunicador, y debería tener un filtro para, antes de decir algo, antes de que salga de sus labios, que pase por su cabeza en alguna neurona, por lo menos, y decir no, no lo digas. Llámate a silencio, mi vida. Para mí un cantante no es un comunicador, sino solamente un cantante, es un artista. Es que el artista en sí es un comunicador porque comunica. Bueno, esto es puede llegar a ser el cuento de la buena pipa realmente. También. Porque todos tenemos nuestra opinión y todas son respetables. En cuanto al tema 2, podemos decir, porque ya estuvimos hablando un poco de lo que pasó con la ola que quería hacer Chau, las declaraciones desde hace un tiempo largo de Ciro Pertusi en una entrevista que nosotros acá estuvimos leyendo, estuvimos compartiendo también entre nosotros antes de tratar el tema, tratamos de informarnos, que creo que es como corresponde que deben hacerse las cosas y no después salir a hablar sin saber, que eso realmente está lleno en el periodismo, lamentablemente está lleno. Casi que la mitad de la televisión podría llamarse Hablemos Sin Saber. Podría ser, pero me parece que en el caso de Ciro me cuesta muchísimo tomar una postura determinante. Me parece que lo pueden haber sacado de contexto. Ciro es un tipo que cuando le hacen entrevistas habla mucho, y en ese hablar mucho puede que haya dicho algo que justamente engloba una idea más grande. Los dichos en sí, fácticamente, no los son bastante nadie. Condenatorios. Bueno, en realidad la transcripción que es a la entrevista pueden ser bastante condenatorios. Los dichos en sí los tiene solamente el entrevistador si los guardó. Igual Ciro, para mí, yo lo rebanco y suele ser un tipo muy coherente en lo que habla. Es un intérprete más que un cantante. Y aparte tipo, es un tipo que reivindica las luchas, entonces... Sí. Puede pasar que tenga una parte que no conocemos, pero por los antecedentes a mí sí me hace difícil creer que lo dijo con esa intencionalidad, a mí particularmente. Sin embargo, el creer el fuera de contexto leyendo la nota, sobre todo la pregunta en cuestión, que es una pregunta sobre el tema páginas pegadas, leer básicamente son un pasaje específico donde dice: he vivido buenos amores platónicos con chicas de 7 años, cosas muy lindas, de vernos y tener deseos el uno del otro. Eso para mí es lo que abre básicamente el debate, porque es una oración de un punto a un punto. El tener deseos el uno del otro es solo una parte de esa oración que uno imagina, que por más que se pueda tergiversar la información, lo que dijo el artista, es muy difícil el tener deseos uno del otro, meterlo en un contexto en el cual no suele, por lo menos raro. Yo igual lo banco porque el tipo siempre tuvo una actitud que bueno, no indica esto, acá, pero me parece que, como dice Leo, bueno, todas las opiniones son válidas. Invitamos a la gente que quiera participar, que quiera charlar, que quiera decir lo que piensa sobre este tema. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de lo que son nuestras redes sociales, principalmente el Facebook y el Twitter, así que pueden decir lo que piensan sobre este tema. No, exactamente. Lo único que yo quería decir era respecto a la nota que le hicieron a Ciro Pertusi, que data del año 1997 y que obviamente fue una nota hecha cara a cara y fue transcrita. Muy bien. Y que tendríamos que ver cuál es la realidad, si hay un audio, si hay otra cosa, claro, para ver dónde realmente fue sacado de contexto. Yo, como ustedes, la verdad, de Ciro Pertusi no me lo esperaba jamás, porque fue una persona que cuando pasó lo de Cromañón, cosa que no tenía absolutamente nada que ver, pero habló acerca de su persona, que yo vivía ahí en 11, y lo vi a Ciro con su bicicleta, como se lo veía siempre, ayudando a la gente. Así que la verdad es que como que son personas distintas, no quita que pueda llegar a ser un pedófilo, pero no lo veo, no lo encajo dentro de ese tipo de personas. Yo pienso lo mismo, porque lo escucho a Tágico desde chico, desde que tenía 6, 7, me he quedado justo. Bueno, el tema es que más allá de eso, estuve escuchando la entrevista que le hicieron en el programa Basta de Todo con Matías Martín esta semana, justamente con respecto a este tema de la acusación que se le hacía con el tema de la nota de la revista, y él dando su descargo en vivo, y la explicación que daba era lo mismo que está escrito. Ajá. Esa es la parte que más te resuena a veces. Como que no te dejaba tampoco lugar a dudas de lo que estaba leyendo, pero que te dejaba una puerta abierta de qué es lo que quiere decir. Una cosa es cuando habla de amor platónico, ¿no? Que puedes vivirlo con una persona menor de edad, no comparto. pero que puede llegar a pasar, ponele, ¿no? Pero en el caso de que... habla, cuando hablas de deseo, uno o sea por el otro, ya es muy fuerte. Discúlpame, Nacho, pero... o sea, como que él en los dichos de esta semana con Matías Martín reafirmaba de alguna manera el hecho de que decía en esta entrevista del deseo... No, no, no, en realidad... No, no, estoy tratando de lo explicaba desde otro punto de vista. No lo digo exactamente, lo claro. Estoy dando la explicación... De otro punto de vista. De una vez que ellos fueron a Brasil con Ataque 77, que estuvieron él y su novia... Ya, de otra manera, él con su pareja, claro. O sea, en otro sentido, otro contexto, ¿no? Pero que estuvieron en una casa con una familia de brasileños y de lugareños, y en los que él tiene una situación con una chica, una niña que tiene entre 6 y 8 años, que cuenta, que jugaban como hacer como una novela que daban en Brasil, y que. Pero cuenta como que toda la historia fue la novela. Entonces, como que, ¿cuál es la idea para él? La idea de la nena, es como que medio. Es medio raro. Es un pensamiento que tiene extraño, de ahí a que vaya a ser. Algo con eso, ya es otro cantar. Tampoco es cuestión de, como decía Chicho, no sabemos si es o no es esta situación real, pero la verdad que me parece que para tratar estos temas, me parece que también hay que, como hicimos recién, fundamentar un poco en la historia del personaje. Quiero meter otro punto más, que en la época que se hizo esta entrevista, fue en la época que sacaron el CD Un Día Perfecto. Un CD que para mí es la mejor época musical de Ataque 77, pero si vos escuchás las letras, son muy raras, son muy conflictivas, digamos, bueno. En la personalidad de la persona, ¿no? Habla ya del punto de que la persona como se siente mal, de los sentimientos. Habla de un momento que cuenta como que una persona es como un bebé. Él es el bebé que está rodeado por las cuatro mujeres, cinco mujeres. Se llama bueno. Cinco el tema, como que sí. Las cinco madres que tiene el bebé, digamos, como que lo ve desde el lado de bebé, pero como adulto. Habla un momento de extraño tres. Probablemente también de la vida de él. Claro, que va todo más allá. No es solamente el contexto de un tema, sino el contexto de todo un CD. Va más allá. Es más, este CD tiene un tema que se llama Jumper, que vamos a poner después, Jumper, sí. Que es mucho más fuerte que lo que dice Páginas Pegadas, para el caso. Que no sé por qué no se trae a colación cuando es justamente en el momento en que presentaba el CD. Bueno, un tema realmente áspero, ¿no? Y que, bueno, es una realidad que existe y el rock, como cualquier ámbito, no está exento de eso. Hay gente que directamente he escuchado decir barbaridades, barrabasadas de que la música mismo te impone esas cosas, igual que como que lo que pasó con las Time Warp, esta famosa fiesta electrónica. He escuchado una sarta de perdón, de, pero de eso yo no lo considero música, yo lo considero ruido. Bueno, son opiniones sí, igual. Si fuera, yo, fuera de a eso. Lo que voy yo es que justamente son opiniones y hay gente que ha hablado cualquier barrabasada y generalizando. Tratemos de no generalizar. El otro caso que resonó muchísimo en esta semana fue también el de las acusaciones que le han hecho a Cristian Aldana, el cantante de El Otro Yo, que si bien obviamente no se puede saber, como decía Nacho en un principio de este debate, no se puede saber realmente si son fundadas o infundadas las acusaciones. Él se ha llamado a silencio recién esta semana, habló también su hermana. Es en el caso de Cristian Aldana, para el Vox Populi, ya había rumores de estas cosas, de antes. Mira, lo que hablaba no con de Nacho, ahora, lo cual no significa que sean ciertas. Lo que hablaba con Nacho es básicamente lo siguiente, hay dos puntos. Uno es, el público del Otro Yo solía ser un público muy joven, sobre todo chicas. Sí. Chicas muy liberales, vamos sí. A llamarlo. Lo sé porque lo fui a ver. Pero a la vez, esto nace de una entrevista que le hacen a Cristian Aldana, donde dicen, si viene una chica y quiere estar conmigo y es consensual, bueno, vos sos chica, puede ser una fantasía para mí como puede ser una fantasía para vos. Cuando se refiere, claro, no dice, no habla de 7 años. Entonces, cuando se refiere a una chica, uno se retrotrae a la edad de las chicas del público del Otro Yo. Entonces, claro. Piensa, menor de edad, exacto. Obviamente. Además de esto, hay declaraciones específicas de chicas que teniendo, o sea, chicas que ahora son más grandes, que teniendo sus 14, 15, 13 años, han declarado situaciones a las cuales no solo ha sucedido que, bueno, pinta y fue, sino que fueron invitadas a la casa de Cristian Aldana. Ajá. Para este tipo de situaciones. Es un poco más, para mí tiene un poco más de fundamento que la acusación que se le hace a Ciro Pertusi claramente hay una diferencia, ¿no? Es lo que es el contenido, porque más allá, uno habla de menores, en el caso de Cristian Aldana habla también de un rango mayor en el que ya también tiene su voluntad sexual definida, sí, más desarrollada, no es lo mismo que en el caso de Ciro Pertusi, ¿no? No, no, obviamente, estamos hablando de cosas distintas. Estamos pasando de 7 a 14, 16 años que una mujer ya más o menos sabe lo que se está haciendo y se forja un poquito el concepto de groupie, lamentablemente, que también ya está preestablecido. No seamos caretas y que, digamos, en otro punto, ¿no? Que nada, y que si volvemos al caso de esta chica Maylen, era, ¿no? Sí. Que fue abusada por el muchacho Popolo con este apellido tan chistoso. Yo no justifico la acción del loco. Vamos a preestablecer esa regla, ese axioma. De Popolo, no. De Popolo. Pero creo que la muchacha se tendría que querer un poquito más antes de ir a la casa de un músico. No digo que esté bien lo que hizo el loco, pero flaca, no te vayas a la casa del músico sola, borracha, y que en un momento de su declaración dice que le sacó plata. Sí, y vuelve a decirlo 20 veces, o sea. Tenés que verlo en el contexto. Sí. O sea, yo he estado en camarines, he visto músicos, he visto cómo actúan. Pero como mujer, yo creo que ella se tendría que haber cuidado un poco. El laburo que el chabón le hizo a otras mujeres, o sea, es una mierda. El chabón terminó siendo un trastornado completamente. Pero mujer, querrámonos un poco. Vayamos a meter a una casa así sola sin avisarle a nadie, con el músico. Ese es otro punto, o sea, también, ¿no? No estamos justificando la acción de bajo ningún punto de vista. Yo lo vuelvo a aclarar, que no estoy justificando que el chabón le haya hecho lo que le hizo. Exacto. Digo, como mujer te tenés que cuidar un poco. A eso nada más. Creo que ese punto también es fundamental. El hecho de que las chicas también tengan un poco más de conciencia, creo que es importante también, ¿no? Partamos de un punto. Porque siempre puede haber un pelotudo, un loco de mierda, como es este pibe, vamos a ser la verdad, que se te pueda propasar. Entonces es un, para las mujeres, lamentablemente, que no está bien y no debería ser así, pero el mundo realmente es así. Te puedes cruzar con cualquier loco, tienen mucho riesgo las chicas, y algunas a veces no son conscientes de lo que están haciendo o de los riesgos que pueden llegar a tener por tomar determinadas acciones. Creo que estaría bueno también bajar esa línea, ¿no? Como para decir, bueno, cuídense también, entre ustedes. Con respecto a lo que estás diciendo, esto ya no cuenta solamente con el cantante de la banda, con un músico, sino en general. Con todo en general, ¿no? Si no, no, obviamente. Y no va a ser para comer fideo. No, bueno, pero con ese criterio podés agarrar y decir, bueno, ¿y qué hacía a esa hora? ¿Y qué hacía sola? ¿Y qué hacía vestida así? O sea, no podés caer en esa cosa. El criterio que digo yo, Leo, es una cuestión de que como mujer tenés que cuidarla. La chica esta tampoco decía en qué estado estaba, cómo lo llevó. No, o sea, se tiene que cuidar. Eso. Mujer, cuídate, querete y usá la cabecita para otra cosa que sea para hacerle la planchita. No seamos pelotudas, ¿entendés? No nos comamos las rosas que nos venden. No, las flores pueden ser, pero las rosas no. No todos los casos son así, pero también en un punto creo que está bueno bajar ese mensaje del cuidate también a vos misma, porque también está perfecto y me parece que hay que reivindicar este tipo de luchas y el coraje que tuvieron para tomar la decisión de hacer un video y contarlo, porque realmente hay que admiro los ovarios de esas dos pibas que tuvieron el coraje de hacerlo y que esto tome digamos conocimiento público. Me parece fantástico, porque hay que denunciarlo, porque es la única forma de que a poquito se empiece a erradicar este pensamiento, ¿no? Pero también el hecho de cuidarse como personas, de no exponerse más de lo que uno considera que es normal, de alguna manera, esta palabra tan horrible, pero que existe bajo ciertos cánones, de lo que uno sabe que está bien y lo que no está bien. No, obviamente, Cristian, vos lo estás diciendo mejor que yo, porque acá Leo me está mirando con una cara de orto tremenda, pero a lo que yo me estoy remitiendo es a esto, seamos un poquito conscientes, como dice Nacho, no vas a ir a casa del músico a tomarte unos mates con bizcochito, y no sabemos en qué estado estaba, la chica ni el músico, o sea, no seamos pelotudos de ninguno de los dos lados, el chabón es un enfermo, y la mina tiene parte de pelotuda también, para ir a meterse sola en un lugar. ¿Por qué, flaca? Querete un poco. Bueno, las cosas como por lo menos para nosotros son, ¿no? Decir la verdad de la milanga y no ponerse de una vereda ni de la otra, sino tratar de ser objetivos y pensar en el bien, digamos, de estas chicas y el bien general. O sea, de pasar la onda justamente, de eso se trata también este programa, más allá de que hablamos siempre de música y esto nos atañe básicamente porque está hablando de músicos, ¿no? Lo bajamos la línea esta en general, tratemos de cuidarnos entre nosotros porque obviamente es... Hay mucho loco dando vuelta, hay mucha persona enferma y hay que tratar de cuidarse y que estas cosas no pasen, ojalá que no pasen nunca más, pero que está la posibilidad de que pueda pasar algo así. Hay que estar atentos, simplemente eso. Bien. Vamos ahora con un poquitito de... Permiso, sí, perdón. Yo en contraposición a lo que dice Gillo, en principio te voy a decir que siendo las 6, 7 de la mañana, puede ser que una persona te invite a tomar mate con bizcochitos. Obviamente que, como vos decís, tenés que ponerte en la situación de ver... Sí, sí, me ponen, sí. Pero sí, yo te invitaría a tomar un mate con bizcochitos. Ahora, la cuestión es, te lo voy a dar desde el otro lado. Flaca, querete, todo bien. Ahora, flaco, cuando dice no, es no. Eso es otra cosa que hay que entender. El no significa, y si no, que sos un hijo de puta. Que claro, y si bien, no, Leo, sos un hijo de puta. Coincidimos todos. Bueno, gente, queremos pedirle disculpas porque hace un ratito en el sótano de Gillo salió con un poco de helio la cosa. Apareció como que el tema de 3 segundos sonaba de esa manera. Ahora hacemos la, digamos, el mea culpa y lo pasamos bien. Sepan disculpar, chicos, mil perdones. Yeah. ha sido un programa rockero, rockero, rockero hoy hemos tenido, ¿eh? Si bien por ahí con Jaites bajamos un poquitito la tonalidad y pasamos los Cafres también, ha sido muy rockero el día de hoy por lo menos. Sí, exactamente, el rock no es solamente música, groupies y diversión y alcohol. No, hay rock, cosas serias también, ¿no? Sí, sí, también hay cosas serias como nos tocó vivir hace unos minutitos. Bueno, en este momento lo que estamos escuchando es el material de los chicos de Ira, el tema Pura Sangre, que se estuvieron presentando este sábado pasado en el Roxy Live. Estuvimos siendo partícipe con Nanu González de la filmación de su primer DVD. Que dicho sea de paso, ahora se están subiendo imágenes de lo que fue esa presentación a lo que es nuestro queridísimo Facebook, que allí se van a poder encontrar las fotiños, como también se encontraron las fotos de Parapibou, también gracias a los fotógrafos, a Denise, que es la percusionista de Parapibou, que nos pasó un par de fotitos también. Exactamente, bueno, van a poder contemplar lo que es Ira en escena. La verdad que tienen una puesta en escena muy interesante. No son los vampiros, ¿no? No son los vampiros. Ira es una banda que arrancó en el año 93. ¡Apala! Se separó, volvió en el 2009 aproximadamente. En el 2001 sacó su primer disco que se llama Ira. Lo que estuvimos escuchando recientemente es Pura Sangre, que se estaba grabando su DVD, como ya dije, con influencias de hardcore inicialmente, y ahora están haciendo una especie de rock and roll mezclado con punk. La verdad que es interesante. Es un disco que se puede escuchar, que se lleva. Bien, pero más allá del disco, sí, ¿no? Que uno por ahí se pone a escuchar el disco. ¿Cómo fue el vivo? ¿Cómo fue ese Roxy ahí el sábado pasado fue, no? Sí, sí, exactamente fue... ¿A qué le arrancó todo? Arrancó tarde. Tarde. Nos engañaron bastante con el tema del horario. Niña quinceañera. Claro, te decían a las 11, después a las 12, después a la 1 y la verdad es que terminó arrancando como a las 2 de la mañana. Pero bueno, fue un show de 45 minutos totalmente concentrado, a pleno, sin ningún momento de descanso, en el cual los pudimos disfrutar. Pudimos disfrutar la voz de Sergio, pudimos disfrutarlo a Javi. ¿45 minutos? Sí, alcanzaron y sobraron, ¿eh? ¿Sí? Sí. Para hacer un DVD bien hecho con la gente que estaba en el Roxy en ese momento, para mí, alcanzaba y sobraba. Bien, me llama la atención el tiempo. Me llama la atención para hacer un DVD. Igual estamos hablando de una banda que ya lleva casi en total, son como 20 años. Sí, sí, sí, pero tuvieron unos descansos, tuvieron mezclas de integrantes, tuvieron mezclas de géneros, propiamente dicho, que pasaron de algo bastante más pesado a lo que es hoy en día, que es un rock and roll medio punky con influencias que van desde el Pity Álvarez hasta los Ramones, The Ramones, los Guns, Rolling Stones, o sea... Bien, entonces esos 45 minutos de show, ¿fueron la única banda que sonaron en la noche? No, hubo una banda antes que no me gustó, así que... así que obviamos el comentario. Vamos acá a obviar esa banda. Sí, sí, hoy estuve hablando con Javi, que es uno de los violeros de Ira, y me dijo el nombre, pero la verdad es que no... Considero que no vale la pena. Es bueno, mejor no decirlo para eso, ¿no? Y listo. Bueno, pero si me tiran la lengua yo tengo que hablar. Sí, no sé, pasa que me suena raro una noche con 45 minutos de show. Eso, me suena extraño. O sea, yo sé que en el Roxy suelen tocar un tiempo corto, por lo general una hora, hora y media. He visto show de dos horas también en el Roxy, por eso me llama la atención lo corto. Si vos pagás una entrada, vas a un show y te dura 45 minutos y viste una sola banda, yo me quedo remanija. No, igualmente el show que dio Ira este sábado no fue un show como los que suelen dar ellos, extensos o con descansos. Fue un show particular para grabar el DVD. De lo que es Pura Sangre. Nada más. Fue bastante íntimo respecto a eso. Y a eso se remitió, ni más ni menos. O fue una velada especial. Te estoy tratando de entender, Chicho. Yo trato... ¿Qué carajo querés entender, Cristian? Bueno, quiero entender lo que pasó el sábado en el Roxy, entonces por eso pregunto. El show estuvo bueno. Para contarle a la gente qué fue lo que pasó allí, simplemente de la grabación. Sí, se trata de un show plenamente para la grabación de DVD, con mucha gente bien, bien fans de ellos. Exactamente. Imagino como para... también como una especie de regalo para ellos, imagino. Sí, obviamente. Igual, después de este show que dieron el sábado, volvieron a tocar lo que fue el martes en vinilo. Ajá. En donde hicieron un show gratuito, el cual fue más extenso, obviamente, que el Roxy. O sea, por eso te estoy diciendo que el show del Roxy fue como más íntimo. Fue para grabar el DVD, que se remita a eso, a presentar este disco, el último que sacaron en el 2015, y nada más. Ok, ahora entiendo un poquitito más, porque Gillo nos cuenta lo que fue el show de Ira allí en el Roxy. ¿Y ya hay fecha para la presentación del DVD? ¿Se sabe algo de eso? ¿Cuándo va a ser? ¿Tenés algún tipo de idea, información, data? Creo que ni siquiera ellos saben. Ni siquiera ellos. Suele pasar, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer un DVD, lo filmás y después, bueno, es cuando tenés que ponerte a laburar de otra manera, como para ver también cómo lo sustentás, porque no es algo barato hacer. No, no, obviamente que no, pero bueno, la idea estaba, ya lo iniciaron ese proyecto, de acá que salga, lo estamos esperando, chicos, por favor, que sea pronto. Ojalá, ojalá que así sea, que sea pronto. Ira estuvo grabando DVD en el Roxy, así nos lo contó la señorita Gillo Rock. Pero es difícil hacer, necesito más de un día para poder pensar, si me quedo me voy. Lejos de la ciudad, manejando una coupé modelo 76, acelero el motor y ruge mi corazón, sin dinero, sin estéreo, tocando rock and roll, y ya no puedo negarle al destino la oportunidad de volver a empezar. Sé que soy el esclavo de la libertad. Ya no voy a parar, me salga de lo más. Si al final todos vamos para el mismo lugar. Ya va saliendo el sol y van quedando atrás. Ya te quiero olvidar y ya no puedo negarle al destino la oportunidad de volver a empezar. Sé que soy un esclavo de la libertad. Y en este momento lo que estamos escuchando es Primitive. Volvemos al sótano de Gillo Rock. Sí, de música, sobre todo a los que les pedimos a las bandas que manden material a gillo@pasaraonda.com. Gillo con Y en este caso, ¿correcto? Claro, exactamente. Gillo. ¿Cómo se pronuncia en realidad? Exacto, Y latina, Y o @pasaraonda.com.ar, que es de donde van a estar saliendo todas estas bandas. emergen desde el sótano, justamente. Exactamente. Estamos esperando material de bandas del interior. Buenísimo. Por favor, me encanta. Todo bien con las bandas de Buenos Aires, con Urbana y demás, pero bueno. Volviendo a lo que estamos escuchando, esta banda de Córdoba Capital, obviamente, de hecho. Lo jubileado. Mi parte paterna, que viene de ahí de Córdoba. Es una banda que arrancó en el 2015 aproximadamente y es un power trio. No sé por qué, pero me encantan los power trio cuando hacen este tipo de cosas. Digo, no te cagas de la risa. Siempre no, la se idea... Se mató, siempre... se pegó un golpe. Es algo bastante normal en Leo también. Y el tema era justamente los power trio que le gustan, ¿no? No, porque nos quedamos con el tema anterior, así sí, que preferíamos volviendo, el golpe, volviendo ¿no? al género musical... estamos con una banda de death metal funcionado con thrash, hardcore, metalcore, punk, stoner, o sea, todo lo que vos quieras, pero con arreglos cordobeses, chabón. Así que si querés escuchar algo copado, por favor. Y, la verdad es que está complicadísimo, como te diría mi viejo. Así que, bueno, vamos a seguir con esta banda de Córdoba Capital con influencias de Slayer, entre otras bandas, que se llama Primitive y que en breve lo vamos a tener acá por Buenos Aires y yo los voy a ver. Ahí estamos. Seguimos. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas, guitarrista de Primitive, banda de Stain Fusion de Córdoba Capital, y quiero mandarle un gran abrazo y un saludo a toda la gente de Pasé la Onda. Gracias por el aguante. Saludo a toda su audiencia y este tema se llama Recolector de Espíritus. Abrazo de gol, culiao. Con este capítulo 256 y seguimos al palo, seguimos rockeándola como locos, está dando de rockearla como locos, está sonando loquero en nuestro programa. Hablamos de ellos justamente la semana pasada con Leito, que vos tenías muchas ganas de ver a loquero. Lo tengo muchas ganas, pero tocan en Morón y quiero que escuchen esta canción, Loco Rusita. Es un temazo, el disco Fantasy es para mí el mejor disco de loquero. Es una banda de la concha de su madre que viene también hace muchísimos de años peleándola. Y la verdad que son los genios, loco. Los amo. Bueno, ¿de Mar del Plata? Sí, a mí me parece que son de Santa Clara del Mar en realidad. Bueno, son de las costas. Pero son de por ahí, sí, son de por ahí. Son de, están, tienen mar por ahí cerquita los muchachos de Loquero. Que como decíamos recién, van a estar en Morón. Van a estar en la panadería, uno de esos lugares donde te vas a arrepentir si no vas, porque realmente suena muy bien el lugar. Es uno de esos lugares que vos decís, acá quiero ir a ver esta banda que tengo tantas ganas de ir a ver. La panadería es uno de los mejores lugares. Te diría que la trastienda, pero del oeste. Claro, justamente. Mamadera. Uruguay y Mitre es donde queda la panadería desde las 19 horas. Escuchamos, como aconsejó nuestro compañero recién, Leandro Bonini, Rusita. Entradas agotadas en el Luna Park van a estar nada más ni nada menos que los Violadores con su formación original este domingo, como la fecha que nombrábamos recién de Loquero. Van a estar allí presentándose la formación original justamente de los Violadores después de muchísimos, muchísimos años que nadie esperaba que se vuelvan a juntar, básicamente, los Violadores, y lo hicieron, y lo van a estar, en realidad lo van a estar haciendo este próximo domingo, y nada más ni nada menos que en el Luna Park. Qué loco, ¿no? Justamente, pero se encontraron ahí en el estudio de Vortrix. ¡Qué mágico! Y para la pregunta que me hago, ¿estaba Mario Pergolini también ahí? Mirá, pero... ¡Qué casualidad! ¿Vos decís que justo dijeron eso? Y aparecieron ahí que hablábamos antes. ¡Qué bárbaro! Justo con este día, ¿no? Todo esto. Pero bueno, estamos hablando de Los Violadores, la banda ícono del punk de los 80, 90 también, por ahí un poquitito, ¿no? Pero más que nada 80, pioneros de alguna manera en el punk rock argentino, que vuelve con su formación original con entradas agotadas. No estaban tan caras las entradas, eso es un factor. ¿Cuánto salían? Yo nunca me informé. Las más caras estaban 600 pesos. ¿Para un Luna Park? Las más caras. Bien. Estamos hablando de que el campo creo que estaba cosa de 200 de los 200 y 300 pesos. Está perfecto, loco. Está perfecto. Primero, lo querían llenar, obviamente. No, más allá de querer llenar, yo creo que lo llenaban igual. Es una banda que representa al punk, justamente. Sí. Y en épocas donde te viene cualquier banda y te cobra 750 pesos, hablar, como es el caso de Limp Bizkit, que es más del doble de lo que cobraban los Stones, o sea, y sos Limp Bizkit, los chabones, loco, te cobran 200-250 pesos, nos volvemos a juntar, seguro van a dar un show de la concha popular, de su madre. Popular. Me parece perfecto. Y loco, terminó siendo apto para todo público, porque en principio no era ATP. Era para mayores de 18 años. Es que imagínate que los chabones que lo seguían, o sea, ya tienen pibes. Está bien, como... pero, y los hijos, claro. Ya tienen nietos directamente. Los nietos. Es como las manos de Filippi tocando en Parque Centenario, loco. Yo vi chaboncitos saltando al ritmo del señor Cobranza que saltaban con los pibes en brazos. Bueno, aprovechamos a tirar una fechita más antes de que se nos acabe la agenda que nos quedó colgada del sábado. Esta quedó colgada del sábado, sí. Y va a tocar Camarones de Aljibe junto a Tatiana Álvarez. Heurística. Heurística es una banda de Mar del Plata. Los amo, chicos, y los voy a ir a ver. Van a estar tocando en el Universal Espacio Cultural en Soria 4940 en Palermo el sábado a partir de las 21 horas. Los quiero, Heurística, son unos genios. Cerramos de esta manera la agenda. Ya venimos con más Pasa la Onda. Bueno, recién estábamos justamente hablando de Limp Bizkit, comentando Limp Bizkit, y es el momento de entrar en la sección de historias de rock. La de hoy atañe justamente a la banda estadounidense que dentro de muy poquitito estaremos presenciando, no, ojalá, porque... Ojalá, sí, por favor. Van a estar en el Luna Park. Te cuento, que esto no te lo conté, te lo cuento al aire, te cuento que mandé mail a la productora, me acordé, ahora de ahí que no vayan a creer. Sí, bueno, pero yo le digo, chicos, productores, productora, soy un fanático de la primera hora y les prometo que los etiqueto en todos lados, me hago un tatuaje en el orto, les voy a hacer una nota de la concha de la lora. No, pero para... Claro, claro. Ah, mira. No, no estarías anotado, Leo. Se van todos a cagar. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo, te vi muy, muy compungido por el tema. Sí, lo fui a ver las dos veces anteriores, que la verdad que el show de Limp Bizkit es para recomendar, sobre todo acá en Argentina, porque Fred Durst es un sureño de Jacksonville, Florida, y la verdad que al tipo le cabe bien, rompeme todo, gracias. Lo peor es que, ¿viste? Cuando cagás a pedos por alguien que va a hacer una macana y la terminás haciendo vos, bueno... Es justamente eso, pero son bien. Cosas que pasan, ¿no? No se ha muerto nadie, pero pará, estamos hablando de Limp Bizkit, estamos escuchando Limp Bizkit, y sí. Que son de Florida, Fred Durst, pero estamos en la, digamos, sección de historias, justamente de rock, y tenemos una historia para contar de Limp Bizkit que es bien al estilo de Pasar a Onda. Sí, la historia es justamente sobre el tema que estamos escuchando, es un tema que se llama Rearranged. Es un tema del disco Significant Other, es el segundo disco de estudio de Limp Bizkit, luego de Cedar Bial. Es el más famoso también. Es el más famoso, el que tiene el chaboncito en la tapa con el micrófono tirando la mano con la gorra de New York. Sí, tengo un amigo que tiene tatuado ese chaboncito. Sí, le gusta Limp Bizkit, le gusta mucho. La cuestión es que primero es un discazo, ¿no? El tema Rearrange habla a grandes rasgos de... Uno podría pensar que es de la industria... La manera de matar las bandas, pero en sí la historia cuenta que Limp Bizkit tocó en el Woodstock 99. Para, Woodstock. Woodstock 99. El festival emblemático. Sí, ese que ahora es dueño y guitarrista de James Addiction, ¿viste? Que lo trae acá como lo de la palusa. No. Bueno. Woodstock, que es el dueño de los derechos, es el guitarrista de Perry Farrell. Jean Perry Farrell, que bueno, acá lo trae transformado como Lollapalooza. Sí, que también se hace en todas partes del mundo como Lollapalooza. Como Lollapalooza, bueno, pero el tipo de Woodstock lo transformó en Lollapalooza. Claro, fue el derivado de alguna manera. Claro, como un spin-off. En Woodstock 99 tocó Limp Bizkit. Los fanáticos de Limp Bizkit, o se dice que los fanáticos de Limp Bizkit hicieron mucho quilombo, entre otras cosas tiraron dos torres de sonido, que las torres de sonido son... Tiraron dos torres de sonido, ¿hubo algún motivo, razón, circunstancia, o simplemente se endemoniaron con la música y por eso se pusieron a tirar las torres de sonido como para después no seguir escuchando Limp Bizkit? Es que... No, mira, bueno, primero aguante Limp Bizkit, pero... Es que si vos tirás las torres de sonido, después no podés seguir escuchando la banda. O sea, es un poco de lógica, un poco de sentido común. No, tenés razón, sí. Bueno, en realidad no, hay mucha controversia. En principio el tema es, le echaron la culpa a Limp Bizkit, le echaron la culpa a la banda, como le echaron la culpa a Marilyn Manson de Bowling for... de la masacre de Columbine. Son boludeces que tiene la gente. O como pasaba con Riff, que rompían todo, por ejemplo. O cuando Billy Bond en el famoso Luna Park dijo rompan todo y la gente rompió todo. Bueno, no, pará. Diferente es si uno dice rompan todo. O sea, diferente es si uno dice pegale un tiro al que tenés al lado y el que tiene le pega un tiro al que tiene al lado. Eso es una incitación clara. en este caso de Limp Bizkit, si bien podés tener en cuenta las letras, como el tema de Marilyn Manson con Columbine, que podés decir que las letras que incitan a esto, a lo otro, es una boludez. La gente, porque no necesariamente los fanáticos de Limp Bizkit, la gente rompió todo. Tengamos en cuenta que Woodstock en este año se hizo en un lugar que solía ser una pista de aterrizaje, un aeródromo. Sí, Que la controversia también, ¿no? Obviamente. O sea, Woodstock, estamos hablando de un festival no del tamaño de Lollapalooza de acá. El doble, el triple, claro. Un festival que viene de los 60. Claro, súper recontra masivo. Pero recontra masivo. Ahí las controversias son varias. Era un momento de mucho calor, era un lugar que estaba desparquizado justamente porque había sido un aeródromo, se le quitan los árboles, bueno, como se sabrá, se le quitan los árboles alrededor, a los aeropuertos se le pone una grava o pasto de una variedad específica que es para que los pájaros no estén dando vueltas, para que no se metan en las turbinas de los aviones. Entonces era un lugar con calor y no tenías un puto gramo de sombra, la gente estaba muerta, y a esto se le agrega que de los dos escenarios estaban a 1.5 millas de distancia, que figúrense que una milla son alrededor de 600 metros, o sea que estaban a un kilómetro, a 900 metros, un kilómetro de distancia, un escenario del otro. Imagínate cruzar por el asfalto caliente, sin sombra. Sí, mucho calor, pero vos decís que, o sea, efectivamente la gente rompió todo en este Efectivamente festival. La gente rompió todo, y la gente rompió todo en el momento en que tocaba Limp Bizkit y le echaron la culpa a Limp Bizkit. Ajá. Entonces, de ahí se desprende... Bueno, pero pará. Cambiame la música. A ver. Hey. Tocaron varias bandas antes también que Limp Bizkit. No es que tocó solo Limp Bizkit, ¿está bien? No, obviamente que la culpa directamente no la tiene Limp Bizkit porque están cantando. Pero que se habrá armado el quilombo justamente cuando estaba sonando Limp Bizkit, de ahí no lo podemos negar. Es que... O sea, porque fue en el momento particular que estaba sonando Limp Bizkit y que es una banda que lleva, que hace, solían hacer bastante poco, no sé cómo será ahora, pero había un poco violento, una banda que musicalmente es violenta. Sí, no sé si violenta es una banda más bien de fiesta, más bien de movimiento. Sí, te entrego lo del pogo, si querés. También hay que tener en cuenta que tenían el primer disco recién sacado. Ah, no estaban en su esplendor tampoco. Claro, el esplendor fue Significa, ¿no? El tema Nuki. De allí se desprende, según se dice, el tema Rearranged. Que si uno ve la letra, puede ser, básicamente, porque es como que lo están juzgando. Y en realidad lo que más da énfasis a esta teoría es el tema del video. El tema del video, ellos están como siendo juzgados, se los mete como en una cámara de gas. Sí, que se empieza como a llenar de leche, hasta que después se vacía y ellos desaparecieron. Qué buena metáfora, boludo. Exactamente. Excelente. Es que excelente. La metáfora es justamente, tengo la pija más grande que vos y te acuso. Y ellos se burlan de no eso. No hacía falta decirlo, creo que se entendió igual, ¿no? Bueno, bueno, no importa, ¿sabes? Yo te lo explico porque aguanten Limp Bizkit. Gracias. Bueno, Leo nos contaba así la historia esta del surgimiento de este tema, por lo menos aparentemente. Rearrange, estamos escuchando a Limp Bizkit. Quédate porque todavía nos queda tiempo para pasar la onda. Satisfied, much about it. You're not satisfied, it's too much about it. Seems you're not. Escuchando esta voz divina, arrancamos con ZFAC desde el sótano de Gillo, como le puso Cristian. Cristian, así voz unánime. Lo que estamos escuchando en este momento... Lo fije solo. Pero por favor, chicos, dense cuenta que suena un poco mal el sótano de Gillo. No. Es, ¿de dónde salieron los ocho? Es el sótano de Gillo porque son bandas que están recién emergiendo. Esa es la idea. Porque son del under. Son del under, exactamente. Exactamente, Chicho, vos sos la autora de esta sección. Bueno, me siento un poquito halagada y un poco como denigrada, pero bueno, me voy a quedar con la parte de del halago. Quédate con lo lindo. Lo que estamos escuchando es una banda de zona este que se llama ZFAC. Sí. Yo la escuché hoy también. ¿Escuchaste un poquito de lo que es ZFAC? La verdad es que a mí me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó ella, sobre todo. Pero bueno, sí. ¿Te gustó, Shai? Sí. Bueno, en breve la vamos a tener a ella presentándonos el corte de difusión del disco que hace poquito sacaron. Y que bueno, lo que habrás visto fue el video de Cadena, si mal no recuerdo. Correcto. Bueno, este disco ustedes chicos lo pueden escuchar ingresando al Facebook de ZFAC. O si no, en YouTube también pueden tener acceso para bajarlo. Esta banda en realidad es una especie de hard rock, punk, o sea, la tienen que escuchar. Por favor, vamos con Jay, que nos lo va a presentar este tema, que se llama Cadena, pero ella lo va a presentar mejor que yo. Hola, soy Jay de ZFAC y estás escuchando Cadenas, primer corte de nuestro disco debut. Escuches lo que te digo, ya ves que... vamos de alguna manera finalizando nuestro capítulo 256. Hoy nos extendimos un poquitito más, cada vez nos está pasando más. Estamos tratando de acomodarnos de alguna manera con todas estas cosas que estamos haciendo, porque la verdad que estamos laburando a pleno. Formato que se viene con todo, ¿no? Que está como que demasiado cargado para este programa. Necesitamos más programas o más extenso el programa o toda una radio entera. Ah, no, tenemos una radio. Ya tenemos una radio, ¿no? Eso ya quedó atrás. Bueno, saben que pueden encontrar. Con lo que se viene. Claro, saben que pueden encontrar todo lo que va pasando en Pasar la Onda, no solamente en las redes sociales, que han estado realmente a pleno de la mano de las Nanus, Nanu González y Nanu Wagi. Estuvieron ahí con las redes sociales como locas. También pueden encontrar la mayor cantidad de material en lo que es nuestra página, que es www.pasalaonda.com.ar. Hacía rato, no te lo tiraba yo del pie. Hacía rato que lo tiraba. No, está bien, bueno, no nunca pasó, Nachito, yo te doy el pie, nada más. No, mientras no me puse de violación todo. Listo, menos mal. Bueno, chicos. Fue con consentimiento. Fue con consentimiento. Qué asco. Fue con consentimiento. Basta, chico, basta. Nos estamos yendo, loco. No, o sea, una cosita muy pequeñita como una palabra. ¿Sale? Tampoco para tanto, che, no. Hace frío. Cuando escuchen la repetición de este programa, escúchenla atentamente, porque esto fue todo en un entorno de una morbosidad terrible, chicos. Tremendo, desde tremendo. El primer momento. Así no se momento. Puede laburar. En realidad se puede y lo estamos haciendo, creo que de gran manera. Realmente este año arrancamos con todo. Arrancó también con Vivo en la Caja, que están con un pequeño inconveniente, pero están tratando de volver en lo próximo inmediato. Próximo inmediatamente se viene un notición. Tenemos un notición preparado en cuanto a electrónica, así que estarse atentos a lo que son las redes sociales, porque lo vamos a estar comunicando por ahí. Y además también puede que volvamos con la Ciclola, también estamos hablándolo, así que hay para pasar la onda largo y tendido. Hoy, por suerte, hemos tenido, como decía hace un ratito nomás, a las Nanus ahí en las redes sociales. Así que se van a acercar en este preciso instante. Van a saludar a la gente Nanu Wagi, la señorita que saca fotografías y sube los videos hermosos. Hola a todos. ¿Cómo estás, Nanu? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Cada día la paso mejor, esa es la realidad. Sí, qué bueno, realmente. Bueno, sí. Yo a mí me pasa lo mismo. Encontró los cotonetes. Bueno, sí, Leo, basta, Leo. Sí, pongámosle un límite a Leo. Sácalo este ya. Pibe, bueno, nada. Es así, ya lo conocemos. Bueno, estuvimos esta semana sorteando entradas tanto para la fiesta delirante como para la fiesta de la mentirosa, que van a estar tocando allí militantes del Clímax y una banda también de Chile. Así que atenti the people. Gran banda militante del Clímax. Realmente la escuché, me gustó muchísimo. Y tenemos ganador, ¿no? Sí, ganador, tenemos una ganadora. Que es Agus González. Agus González, te llevaste entonces el par de entradas. ¿Sabes qué? Me siento un poquito bondadoso también hoy. Así que vamos a regalar otro par de entradas ahora. Ah, ya. ¿Te parece? Sí, acá hay otros participantes. El segundo ganador es Franco Pacini. Bueno, tienen dos pares de entradas, uno cada uno, ya que estamos generosos. Sí. Pasamos la onda, es así. Hoy nos sentimos así. Pasamos la onda. Dos pares de entradas, estén atentos en la semana. Obviamente vamos a estar ahí seguramente sorteando otras entradas durante el transcurso. La semana próxima tienen para participar hasta el jueves a las 15 horas. La señorita Nanu González ha estado también. Venga, Nanu. No, buenas. está bien. ¿Cómo, ¿cómo la pasaste, Nano? Bien, como dijo Nano, cada día me siento mejor. ¿Vos también? Más cómoda. Sí. Bien, te sentís más cómoda. ¿Te sentís hasta cómoda como para decir los saludos que tenemos para hoy? Acá. ¿Te sientes cómoda para decirlo? Sí, vamos a ver si entendemos. ¡Tú acá puedes! Vamos. ¿Cómo me vas diciendo, viste? Hubiese trabajado y lo hubiese escrito. Salud. Bueno, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. No me la amedrentes a la chica, loco, que trabajó como loca, ¿eh? Siempre me reta al final Nacho. Es así, es que Nacho reta a todos. Y está para acostumbrar. Es bueno todo el programa y a lo último. No es bueno nunca, pero. Como que saca a reducir su personalidad durante el programa, pero bueno, no le hagas caso. Muestra la hilacha. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mandamos saludos a Russo Will, o Wild, Marcelo Oliveri, Federico Wisner, Gonzalo Ramiro Oropel. ¿Alguien más? Soria Lagares, Soria Adriana, ahí está, Nanu, Yami Enrique. Sí, ¿quién más tenemos por acá? Fede M. Redondo, Irupe Medina, Laureano Díaz y Sol Ligera. Ahí está, bueno. ¿Por qué tenía que quedar para el último, no? Bueno, corte con el programa. Claro, venía todo junto. Este bueno, programa es temático, por favor, tengamos en cuenta eso. Gracias, Nano. Gracias a las dos Nanos por ahí hacer el aguante. Gracias a la gente que hizo el aguante del otro lado. Gracias por coparse también durante la semana, compartir y todo eso. La verdad que nos ayuda muchísimo a difundir esto que hacemos. En la co-conducción ha estado el señor Leo Bonini. Radio Escuchas, yo les quiero decir que, como dijo Gillo, por favor cuídense. Como dije yo, si dice no es no. Hagamos el amor, no la guerra. Y hoy tenía una frase para cerrar, pero la verdad que el tema a mí me pone muy mal. Lo que sí, quiero mandarle un beso a Leila, que a pesar de no tener tiempo se tomó un ratito para ayudarme a hacer el flyer de lo que iba a ser el programa de ayer, que al final no fue. Y bueno, sacrificó horas de sueño para ayudarme con eso. Así que un beso, Leila, muchas gracias. Bueno, perfecto, nos vamos también al saludo. También le mandamos un gran saludo a Roy, que el co-keeper de aquel muchacho vivo en la caja. Así ya tenemos novedades con eso. Ya va a haber novedades. Estamos laburando para eso, básicamente poniendo mucho huevo, como solemos hacer desde hace 6 años. La co-conducción, coberturas y con su nueva sección, el sótano. Gigi Rock. Bueno, sotanuda. Sotanuda. Suena un poquito feo que me digas sotanuda. Peor es que me digas la hueva o todas esas cosas que salieron a raíz bueno, de lo son que ideas. Podía salir de bueno, nada. Muchas gracias por todo. La verdad es que sí, el programa está muy lindo. Los quiero mucho. Son todos horribles, pero bueno, como eran todos los feos menos vos. Le mando un saludo muy grande a la gente de 3 segundos, a la gente de Choque en Cadena, a Andrés de Radio Oreja, ZFAC y a mis amigos personales de La Jarola. En cualquier momento van a estar acá, por favor. Rock and Roll del barrio Parque Patricios. Aguante el globo. Aguante el globo. Es el mensaje, ¿viste? De que están filmando la. Pero está bueno porque. Aguante el globo. Lo concatenó perfectamente. Quedó o sea, muy subiendo, bueno. subiendo. Terminó en Aguante el globo. Era cerrado todo perfecto. Muy bien, muy bien. Chupala, cuervo puto. Faltó. El domingo te cogí, cuervo puto. Aguante los cotonetes de la tetina. Bueno, en la co-conducción también, en la operación técnica, tiene la diferencia de estar con nosotros el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más que decir que lo mismo que digo siempre, que es nada. Así que buenas noches, gente. Disfruten la noche, disfruten el fin de semana, disfruten la semana y después escúchenos nuevamente el jueves que viene a partir de las 21 horas. Bueno, me sumo yo al saludo. Acá está viendo con nosotros el señor Abdel Wagi, que te mandé saludos hace un ratito. Las felicitaciones también. Gracias por estar, negrito. Padre de familia. Genio. Padre de familia. Próximo padre de familia. No se agotó, loco. Bueno. Próximamente un nuevo Wagi para pasar a onda. Te viene un nuevo Wagi. Y bueno. ¿Me pasaste bien? ¿Y la respuesta? Como siempre. Puedes hablar tranquilo. Estamos en radio online, o sea, tenemos tiempo, la red es nuestra. No escucha, o sí, no sabemos. Pero... Claro. El micrófono es tuyo, lo que quieras decir. Vos decís te amo, siempre queda bien. ¿Querés que abra mi corazón? Por favor, abre tu corazón. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, esto es un hombre de muchas palabras, Abdel. Así que gracias por estar. Bueno, me despido, mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción. Muchísimas gracias por estar de otro lado, como siempre digo, realmente, si no fuera porque están de otro lado, esto realmente no tendría mucho sentido y realmente estoy muy, pero muy feliz de poder pasar la onda todos los jueves junto con este hermoso grupete de laburo. Y bueno, vamos a por más, así que como les decía antes, esténse atentos. Nos reencontramos el próximo jueves, denle bola a las redes porque vamos a estar comunicando una noticia muy muy copada dentro de muy poquitito. Así que nos estaremos reencontrando el próximo jueves, si Dios quiere, a partir de las 21 horas. Y se viene mucho más, esto recién arranca la sexta temporada, va recién por el paso 3 4 diría, sumando el episodio vivo en la caja, que se viene muchísimo más. Atendi, venimos con todo este año, no pensamos parar, no nos van a poder parar tampoco. Muchas gracias, nos vamos con música, nos vamos, obviamente, como no podía ser de otra manera, bien, bien arriba, nos vamos con Escape. Suena Intifada, el capítulo 256 de Pasar la Onda, es historia. Chau. Palestina libre.